Demasiado cine. De esta manera damos comienzo a un nuevo programa de Demasiado Cine Podcast. M es quien les habla y conmigo está el grandísimo señor Goldstein. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor D. Muy buenas tardes. Hola, bienvenido a esta mesa de color caoba. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Y ahora presento a Calquía, a Charlie White. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas mañanas, ¿cómo andan? Bien, todo en orden. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hemos llegado al quinto. Y en un nuevo estudio, el estudio 3. Estudio 3. Cinco al hilo. Qué frase. ¡Hala, qué asco! Sí, ¿no? Qué aguante. Aguante, importante. Se nos atrasó una semana lo único este, pero bueno. Bien. Más vale tarde que nunca. Yo lo traje del oficio. Exactamente. Antes que nada, queremos avisarles que el podcast a partir de ahora también va a estar disponible desde unaradio.com. ¡Opa! Sitio dedicado a los podcasts en general, donde hay muchísimos programas muy interesantes que les recomendamos que entren y chequen, de las más diversas temáticas existentes. De cine ya hay uno, y es el de Demasiado Cine. Exactamente. Así que le damos las gracias a Gabriel de una radio que nos dio una mano para poder subir el programa ahí. Gracias. Y bueno, el programa de hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Variado, está variado. Está variadito. Cosa. Una sorpresa. Cóctel. Tenemos una sorpresita acá que el Dr. D haciendo gala de su fama internacional. estuvo en la charla. Contate de la de la charla. Dale. Sí, estuvo linda. Estamos en la charla con Gustavo Cobas. Que se realizó en el terciario de la nueva escuela, que es Cobas, es el director de Bubi el Aceitoso, y estuvo contando cómo se hizo la película, pasó una proyección donde se podía ver el proceso de realización, cómo estaban los pibes dibujando unas tablas. Interesante. Esas de $3,000 que están buenísimas. Las Wagon. El proceso, el sonido, contó todo. La verdad estuvo muy buena la charla, duró como cerca de 2 horas y bueno, lo que se pudo registrar son unos 6 minutos que pueden ver en el post. En el post del sitio. El letrero de guerra. Y pudimos rascar premios para los oyentes y lectores. ¿Qué tenemos para regalar? Y tenemos 7 afiches ¡oh! de la película de Boogie el Aceitoso. Pero los afiches posta. Los afiches posta, enormes. doble faz. Afiches enormes de la película que nos cedió muy gratamente la gente de la productora de Boogie el Aceitoso. Me los voy a quedar yo los 7, ¿eh? No se sortea nada, me lo quedo yo. Anulamos todo. Repartimos entre nosotros. La verdad está muy lindo, durito, lindo, o sea, de los dos lados. Ideal para empapelar una habitación. Exacto. Con lo cual, al final del programa vamos a darles las consignas y cómo tienen que hacer para ganarse estos pósters, porque nada es gratis en la vida. No. Y van a tener que dar tantas vueltas como en el Monkey Island. Exactamente. Y hay que trabajar para estas cosas. O vernos algunos de nosotros en la calle, pegarnos en la cabeza y afanárselo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hacia el final vamos a dar las consignas así específicas para ganarse los pósters. Y bueno, ya arrancamos directamente con el programa. Dale, ¿de qué manera? Y empezamos con las noticias. Y bueno. Empezamos con la primera noticia. Dale, como el abecedario, empezamos con la letra A. De Brigada A. Eso. Tenemos finalmente, un flashback de los 80. Finalmente se viene la película. Viene con todo. Ya hay reparto, ya hay actores, hay todo. Viene así súper reencaminada. Tenemos a Joe Carnahan para dirigir, que dirigió Narc y Smoking Aces, entre otras películas menores. Y en los guiones tenemos a Skip Woods, Michael Brandt y Derek Haas. Ajá. Que, bueno, digamos que nos... que no, no son el hermano de Christopher Nolan para ni el hijo, guion, ¿eh? Ni el primo, ni el vecino, ni lo que tenemos a mano. Porque decimos, a ver, ¿qué escribieron estos muchachos como para cebarnos? Y ponerle X-Men Origins Wolverine. No, no, más rápido, más furioso. Participaron en el guion de Hitman, de Swordfish, más rápido, más furioso. O sea, bueno, que, de ahí todas las que se hacen es Swordfish, pero participaron. Swordfish, sí, parece, entonces... cada vez nos sacan las... Alcanzaron el papel y el lápiz para escribir. Claro, digamos que con los guiones... Con el guion mucho no nos podemos generar expectativas. Pero... la posta está en los actores, ¿verdad? Sí. Porque puedes tener el guión más grosso que tengas, pero si los actores no se la bancan como los de la serie, esto no funciona. Y tenemos un cast que me parece que está bastante bien arregladito, ¿eh? Compro. Arrancamos con Liam Neeson haciendo de John Hannibal Smith. El porte le da. Más allá que físicamente mucho no se parezca. Yo lo hubiera preferido a Ray Liotta. ¿Ray Liotta? Ray Liotta. Sí, dale. ¿Ray Liotta? Ray Liotta. ¿Con la cara de loco que tiene? Sí, a fuego. No, pero si Hannibal Smith era como el tipo calculador que la tenía clara. Ray Liotta se la resba. Hannibal Smith no. Sí, no me salió. Liam Neeson para mí da el porte perfecto. Sí, para mí también. Bradley Cooper haciendo el galinto Templeton Fastback. Me parece muy pibito. Más o menos. Porque tiene la... O sea, vos, también uno mirando la serie. La serie todos promediaban 30, 40 años. Vos mirás los de ahora y promedian 30. Y es Fast, 20 y pico. Bueno, pero también acordate que son... Estamos hablando de los galanes de los 70, 80. Eran tipo de 30 y pico. El galancete. Ahora son más jóvenes. Y sí. Saque Front, ¿entendés? O sea que... No, tampoco la más. Tampoco la más. Pero... Si llegamos a el personaje de Fast a la actualidad, Bradley Cooper pega. Bueno, sí, no, viéndolo así, hay que transpolar, ¿no? Los caracteres que interpretaban en los 80 a la contemporaneidad. Claro, contemporaneidad actual de estos días. Claro. De ahora. ¿Entendés, che? ¿Entendés o no entendés? ¿Entendés? Pero lo más importante, ¿cuál es? Para mí, Mario Baracus. Mario Baracus. ¿Sí? Y era como la identidad de Brigadera. Sí, era, no, Mario Baracus. Ese es más importante, pero acá es como que no lo vi con tanto temple. Al que lo va a personificar. No, Templeton Peck. Quinton Rampage Jackson. Claro, no. ¿Sabés que le falta masa, viste? De cara de malo. Me parece que le falta masa porque es gigante. Pero le falta algo, le falta esa presencia que tenía Mario Baracus. Pero, dale. Me parece que... Está bien, se lo buscaron porque es... Con el perdón de la palabra, ¿no? Es negro. No discriminamos. Bueno, afroamericano, mis disculpas a toda la comunidad afroamericana de nuestras tierras. Es afroamericano, tiene barba. Cuando está personifica al luchador, está siempre con cadena gruesa al pecho. O sea que está, le falta la crestita, ¿no?, en la cabeza y es Mr. T. Pero, ¿sabes qué me falta a mí? Como la agresividad de la suciedad. Viste que el chabón era medio reo, por decirlo de una forma. Está muy cabeza. Cabeza, sí. Bruto, cabeza. No, bruto. Cabeza no, sí, bruto. Cabeza sí, otra. Bruto. Me falta eso. Pero bueno, igual lo veo bastante encaminado. Obviamente después entre maquillaje, caracterización y todo, todo se transforma. Lo enchulan. Lo enchulan. ¡Qué chula! Enchulame como Mario Baracus. Lo enchurran. Y bueno. Y el último que nos queda es Charlton Copley, que además de ser el protagonista de Sector 9, de la cual hablaremos más adelante, que estoy muy conforme. Arrate. Va a personificar a Murdoch, al loquito de Murdoch. Le da bien, sí, el papel. Le da, pero perfecto. Y más a nosotros que tuvimos la oportunidad de ver District 9 ya. Es como que hay unas puntitas por ahí que se pueden usar, está bueno. Sí. Yo la verdad, cuando supe, leí la noticia, no sé quién era, después que lo vi en la película, estaba, me cerró perfecto. Para este papel era que estaba... Estaba Owen Wilson. De Owen Wilson. Antes se decía, años, sí. No, hace poquito. ¿Sí? Antes, sí, un millón de años, era Woody Harrelson, el de... Zombieland. Se barajaban esos dos nombres. Y se había, pero creo que era un, como así, como un portazo, una mención de que iba a ser Jim Carrey. Pero bueno. No, no. Sí, yo me acuerdo de Jim Carrey. Cualquiera. Y bueno, que también se había hablado que Mel Gibson iba a ser Aníbal Smith. No, Mel Gibson tiene unos quilombos familiares, ¿viste? ¿Está vivo Mel Gibson? Está vivo, sí. Vivo y coleando. ¿Les parece que estos personajes mantienen el espíritu de la serie? Y visualmente, por lo menos la onda. Visualmente sí, la pueden llevar adelante. Ahora, hay cositas de la serie que las mantendrán en la película. La camioneta está. Me remonta las esperanzas. La otra. Hasta parece que hubieran usado la misma de la serie, porque la foto que vimos bastante. Es bastante. Si prestás atención, mirá las luces de arriba, son de ahora, no son de los 80. Qué nerd que sos. Sí, sí, sí. Me hiciste perder. Ay, perdón. ¿Qué iba a decir? Estamos hablando de los actores, del de cómo la camioneta remontó las esperanzas. La otra cosa que tendría que estar sí o sí, que a si ver, no, vamos a quemar a el ver, cine. A ver si opinamos igual. La musiquita. Yo lo que quiero es que la gente gire cuando Mario Baracus pega los cachetazos. ¿Cómo? Cuando Mario Baracus da el cachetazo, quiero que la gente vuelva. Claro, que pegue la vuelta y caiga. El chabón le dispara, no importa, ¿no? Su papo avanza durante toda Afganistán, cruza con sus mapos. No, yo lo veo como que ponerle al. La mitad de la película va a pegar un sopapo, sí, y va a ser como el gag. Da igual. El tema lo veo tipo sonando en un. Alguien pone un cassette en la camioneta y suena ese tema. Porque es muy fiestero, no da ni a palos. No, fiestero bien marchoso, ¿no? Yo lo veo fiestero. O sea, bien fiestero de fanfarria, pero creo que me fui yo para otro lado. Para mí que van a hacer una onda más o heavy rockera o electrónica. No, así como la de la quinta temporada, que ya había guitarrita. Sí, una onda horrenda, por eso. Eso era horrible. Para mí el tema, si es que lo usan como intro de la película, que no creo. Para mí lo van a dejar... Como... Ojo que la banda sonora de la serie era muy buena. Yo tengo el soundtrack. La banda como la banda sonora. Está perfecta, serie, sí. Pero como viste que él... dijeron, el director salió a decir que querían darle una onda, una mezcla de Misión Imposible con la gran estafa de la película. Muy rara la combinación también, ¿eh? Ahí la musiquita no la veo encajando. No. Bueno, sí, una onda como la de Misión Imposible. Así toda guitarra pesada, ¿quién la tocaba? Misión Imposible 2. No, Misión Imposible 2. Limp Bizkit. ¿No tocaban ellos? Así onda pesadito, estaba bueno. Sí, no sé. A mí la de la primera película me gustaba. Y la gran estafa. Bueno. La serie tenía cierta onda de comedia. Sí, bueno, acá la quieren hacer más seria, no tan cómica. No tan cómica, pero la gran estafa tiene cosas cómicas. Sí, la gran estafa sí, tiene bastante... Lo que no sé es dónde entra el tema de... O sea, gran la estafa combinación, es imposible. La combinación se supone que dos. Son ellos huyendo de la ley, ¿no? Sí. Cuenten un poco de qué se trata. Y bueno, que la serie, porque ahora... La serie, obvio. Los cuatro eran unos convictos eran soldados de la guerra de Vietnam que robaron el banco de Bangkok a pedido del coronel, no me acuerdo. Entonces qué buen apellido, que, claro, coronel, sí, ¿no? Sí, sí, está bueno, está copado. El coronel no me acuerdo y el cabo... teniente no me olvides. este general fallece y era el único que sabía del plan de ellos de que estaban robando el banco. Entonces, bueno, al fallecer este general, los agarran ellos cuatro y los acusan del robo del banco. Entonces, nadie puede testificar que estaban haciendo un trabajo para otro, que era un trabajo oficial. Entonces, como no hay nadie que diga, los acusan de robo y los enjuician y, bueno, se escapan, viven en Los Ángeles... Y si usted necesita ayuda y nadie puede responderlos, tal vez pueda llamar a... ¡Hey, team! Ayudaban a la gente, eran mercenarios pagos, defendían pueblitos, vecinos. Uno de los primeros capítulos era una agencia de taxis que defendían. Está bueno. ¿Sabes cómo me lo imagino yo el guión de la película? A verga. A mí van a ser... A los tipos agarran, los meten en cana... Todo esto ser culpables. Actualizado en la guerra del Golfo. Seguramente. No va a ser la de Vietnam. Alguna alusión. Irak, capaz que ponen tranquilamente. Irak, eso, la guerra. Irak, tranquilamente. agarran los inculpan de un crimen que no cometieron, los meten en cana, los tipos salen y toda la película va a ser ellos tratando de decir que limpiar su nombre, sí, digamos. Y en el medio va a haber una especie de super complot gubernamental que los usaron como chivos expiatorios. Y ahí debe estar, ahí debe estar la unión con Misión Imposible. Claro, que al tipo lo usen de chivo expiatorio para descargar culpas, y los tipos toda la película tratando de mostrar que no son culpables. Y de ahí sacan la 2, donde ya sí se meten en sí, solución, una misión loca, la 3, y después el gancho a la 2 se la van a dejar segurísimo. Obviamente. Segurísimo. Y que aparte el cast, mira, es muy bueno. Liam Neeson para mí se la rebanca. Bradley Cooper le pone onda. La defiende. Y bueno, para el personaje de Fast, que es poner la caripela y mucho sí, más, no hacía. ¿Aparecerá el Corvette? Epa. Mira, se puso cachondo cuando dijo Corvette. Qué tal lindo. Yo quiero el Batimóvil. Este, hay que ver Mario Baracco qué onda, pero el resto. También no Mario Baracco, ¿cuánta actuación puede tener? Y la onda es que no es la presencia nada más. Sí. A todo esto. Es la presencia. Que la lleve bien. ¿Lo drogarán para subir a un avión? Porque para el que no se acuerda, no le gustaba volar, entonces cada vez que tenían que hacer una misión, viajar en helicóptero, avión, lo que sea, lo drogaban y quedaba palmado, ¿no? Y después lo agarraban y y después fajaba a todo el mundo. Un leve dolor rectal. Y bueno, también tenemos a, en la película va a estar también Jessica Biel y Patrick Wilson, Night of the Watchmen. Va a ser sus papeles. El papel de agente de la CIA. Ella va a ser de una generala que es un ex amor de Faceman. Faceman. Qué bien que lo pronunciaste. Faceman. Feynman. Feynman. Depende cuál. No, el malo. El gemelo malo. El personaje se llama Templeton Peck. Templeton Peck. Templeton Peck. Faz. Entonces, esperamos algo. Un híbrido, estamos esperando un híbrido. Sí, pero puede funcionar. Un Simón. No, ojo, que el mejor la estreno tiene. Y este está para junio de 2010. Ah, bueno. Supuestamente. Y acá en Argentina llegaría en julio, más o menos. Sí, mucho pero más. Pero veremos si llega. Medio que no les queda mucho tiempo. Recién empezaron a filmar. Ahora, en la semana pasada, ahí en Canadá, Vancouver. Así que. Le tienen que meter. Le tienen que meter porque tienen 10 meses. Pero tampoco es una película que necesita gran producción. No tiene. Explosiones y todo eso. Un par de barriles con TNT, ¿viste? ¿Viste? Otra que Michael Bay. Bueno, esperemos tener de acá a uno o dos meses. A lo mejor ya hay un teaser dando vuelta. Sí. Dando vueltas y. Provecho. Lo metemos en las fichas. Pero, ¿sabes qué? Yo esto no lo veo verde. ¿No? No. ¿Y al avispón cómo lo ves? Verde. ¡Ay, qué gracioso! Se comió un payaso. Sobre todo si de repente nos enteramos que está Christoph Waltz. El gran, grosso y armadillo Christoph Waltz. Montorno. Sentate, de pie no, sentate. Venga. Resulta que hasta hace algunas semanas se supone que Nicolas Cage iba a ser el Mr. X, el villano, gran villano de Avispón Verde, y todos decíamos, puede ser que le venga bien el papel al tipo, un villano así medio bizarro, sí, fuera de los papeles del orto que está haciendo últimamente. Bueno. Puede ser el regreso, el resurgimiento de Nicolás. De entre las cenizas. El que tanto queremos, el que tanto esperamos. Exactamente, porque todavía le hacemos el aguante. Volvé, Nicolás. Quédate tranquilo con que peluquín ya y todo. ¿Y qué pasó? ¡Boom! El chabón se bajó. Se bajó. ¡Qué cagón! Pero, se bajó, dijo que tenía otras películas, para hacer. Esa. ¿Qué película de Van Gogh tenés para hacer? Van Gogh. No, el motociclista. ¿Y a quién aparece? Christoph Waltz. De la nada, ¿eh? Ojo, para rescatar este barco medio hundido que venía, que nosotros teníamos un montón de dudas con Seth Rogen. Sí, no hundido, digamos. Era. Vamos, Seth Rogen, el Pon Verde. No sé cómo para, para dónde ir. Medio que estaba el Poseidón dado vuelta, medio. Y aparece Christoph Waltz para transformarse en el gran villano gran de la Avispón Verde. Que yo creo que le cae también a él en un momento. Impecable. Gloria. Lo vendió muy bien, Bastardo sin Gloria. No, sobre todo puede ser uno de los grandes villanos de las historias y de la cinematografía. Exactamente, es lo que te como iba es a decir. El coronel Hans Landa. Está enamorado, me parece. Personaje magnánimo y total protagonista, como ya dijimos, de Bastardo sin Gloria. Aparece para encarnar a Chudnovsky, que es una especie de capo mafia que empieza a reclutar gente para realizar un golpe extraño donde interviene ahí el avispón verde con Kato, que para los que no lo sepan aún, mal hecho, Seth Rogen es el que va a encarnar al avispón verde, está Jay Chou como Kato, y Cameron Díaz como... Como el interés amoroso, ¿no hay como un desfasaje de edad ahí? Entre Rogen y Cameron, un desfasaje visual. Un desajuste ahí, ¿no? Como ya con que... Seth Rogen. Claro. No, porque es medio grande la mina para hacer... Pero se mantiene bien. Y no, visualmente en la pantalla no te da la idea que tiene realmente. Es como un papel más para una minita... Megan Fox. No sé si está, pero pone Jessica Biel. Más una onda de ese tipo. No sé, Cameron Díaz me hace como un ruido extraño. Una vieja. Una vieja. A mí no me gusta Cameron Díaz. Bueno. Nicolás Cage, ¿te gusta? Denota toda la sexualidad. No. Y lo tenemos a Edward James Olmos, también conocido como el Almirante Adama, para los fans de Battlestar Galactica. O el jefe de División Miami. También, ¿por qué no? Eso también, para los viejos chotos. Gracias, querido, gracias. Ahora, ¿sabes qué duda, qué interrogante me plantea también esta noticia? A ver si Christoph Waltz puede hacer la demostración de que su actuación es versátil y que no se comportaría como un villano igual que en Glorious Bastard. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no va a ser otro general. ¿Me entendés? Que no va a ser el mismo tipo de villano. Convengamos que Hans Landa tiene muchas características específicas de nazi, de acentos, bueno, de quinios. Yo lo que quiero ver es eso. ¿Cómo él que se no adapta? Repita, que no haga copy-paste. Exactamente. Quiero cambiándole eso. El acento. Es lo que estoy esperando. Que seguramente lo va a hacer. Para mí se la va a bancar a full. Para mí se la va a bancar a full. Le pongo... O sea, la única razón por la que le pongo todas las fichas a esta película es porque está Christoph Waltz. Él va a ver la película de la Avión Verde por él nomás. No me interesa ser Rogen, menos me interesa Kato, la verdad. Che, pero está el auto. Ojo, también el hecho de que el director sea Michel Gondry ayuda un poco. Plantea una interrogante extraña porque todas las películas de Michel Gondry son bastante extrañas. Tener de repente al tipo acá en la Avión Verde... Y digamos que la Avispón Verde da como un par de puntas para ser medio... Pero la serie sí, era... Pero vos pensando como... Abstraete un poco. Lo va a ser una comedia, va a tener tintes de comedia. Estando y va a ser comedia aventuresca. Para mí. Sí, seguramente. No, o sea, el tipo se puso en forma, todo para interpretar al personaje. Mira, no, estaba en el auto. No, yo lo vi en The Daily Show, sí. Es el que va por Sony. Sí. Estaba invitado cuando recién había adelgazado y está flaco posta. Ah, bueno. Sí, está flaco posta. Esperemos a ver si le da la cara. La cara es la misma. La cara no se ve. No, la voz sigue estando. La voz sigue siendo igual con su risa insoportable. Uy, sí. Oh, Dios. Pero el hecho de que esté Christoph Waltz. Ayuda muchísimo. Hizo se la levantó, explotar los niveles de cebamiento para esta película hasta el techo. Pero habrá que ver si Chudnovsky se la banca al lado de Hans Landa. O sea. Tiene que superar un techo bastante alto. Como que también son villanos diferentes, ¿no? Podríamos comparar a Chudnovsky con quizás ponerle el Guasón. Comparación entre villanos, te estoy diciendo, ¿eh? Solamente villanos. ¿En qué sentido comparación? Y porque es como un poco más el universo, ¿no? Es como un villano más comiquero, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Una comparación más comiquera. En cambio el otro es como un universo más real, claro. Dentro de todo, que son los nazis, etc. Sí, un poco exagerado, pero muy más real. Claro. Sí, puede ser eso, que sea un poco más como caricaturizado, claro, decís, o que tenga algún tic especial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, no, sí. Puede ir, más estilo de los villanos de James Bond, de la primera claro, época, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Bueno, pero Avispón Verde, ahora que está Christoph Waltz, parece que sube las acciones. ¿Compramos? Y vamos al mundo oriental. Avispón, nos vamos para la otra punta del planeta. A los japonesitos. Al amarillo. Resulta que Akira, una película medio pelo, ¿no? Anime, ¿quién la conoce? Medio pelo así. La conocida. Nada del otro mundo. Capítulo promedio de Dragon Ball Z le parte el orto. Ya hace bastante que se venía hablando que. Querían hacer una película en carne y hueso. Los muchachos de Hollywood. Quieren hacer la película, exactamente, carne y hueso, como hicieron con Dragon Ball, que, Dios. Evolution. Que no voy a opinar, porque realmente no la vi, porque no tengo ganas de verla y arruinarme uno de los animes de mi infancia. Entonces opino va a opinar, igual que Goldstein. Va a opinar M. Ahí tienen que verla. Para defenestrarla. Para poder defenestrarla como debe ser. Pero si no la vieron, no se vale. No vamos a opinar. La cosa es que sí, obviamente, la película Dragon Ball Evolution es una garcha. Resumiendo, ¿no? Resumiéndolo. Pero bueno, resulta que la... esta adaptación yankee de Akira está tomando color, se están encaminando las cosas que se tienen que encaminar. Lo tenemos a Mark Fergus y Hawk Ottsby. Los amigos. Y, eso está bueno porque justamente los chavales participan en el guión de Iron Man y de Niños del Hombre. Son dos buenas películas. Iron Man es excelente, pero Niños del Hombre es una buena película. No hicieron el guión ellos solos. Claro, sino que así. Pero estuvieron metidos. Claro, toqueteando. Lo cual, digamos que a uno nos da un poquitito. Más de esperanza. Muy chiquitito de esperanza, sobre todo viendo lo que hicieron con Iron Man. Más que nada. Que el tema de la traslación del superhéroe a la película mantuvieron bastante bien el espíritu. Sí, sí. Pero acá hay algunas otras cosas más puntuales. Para los que no conocen Akira, trata sobre. La película original, obviamente, es un anime de los 80. Deberían haberla visto. Sí, sí, ya a esta altura ya tienen que estar alquilándosela. Mínimo. Bueno, la película transcurre en el 2019 en Neo-Tokyo. Neo-Tokyo. Es una reconstrucción que se hizo de la ciudad que fue destruida por la Tercera Guerra Mundial. Donde en el medio tenemos a Kaneda, que es el líder de una banda de motoqueros pandilleros. Y Tetsuo, que es un amigo de él, que está siempre ahí merodeando. Es en el medio. La bichi, porque no le salen las cosas. Claro, el tontuelo. Pero Kaneda siempre lo protegió, fue como un amigo, siempre lo entendió, bueno, más allá de todo. Exactamente. Y al mismo tiempo tenemos una organización militar que experimenta con niños. Con niños con poderes paranormales, digamos, o poderes especiales. Buscando como una energía superior que puedan usar ellos para sus fines diabólicos. Y resulta que Tetsuo tiene un poder latente. Poder así extraño. Estos son los primeros 20 minutos de la película, más o menos. Se define rápido. Descubren que Tetsuo es quien lo tiene, lo secuestran y ahí es donde se desata el quilombo. Se empieza. Porque Tetsuo dice, yo seré muy boludo, pero ahora que tengo, que sé que me la banco, a mí nadie me trata de boludito. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a Tetsuo la responsabilidad se la pasa por el sobaco. Por el sobaco. Entonces, empieza, tranquilo, sí, vamos, tiro lío, Colla Golda, película para verla, absolutamente. Sí, fue un ícono. Más de una vez. Fue un ícono de el anime en los 80, es parte de... la serie de películas que le abrieron las puertas al anime en Occidente, sobre todo, porque... Más allá de que era un grado realista de animación, ya que habían llegado como al tope de la evolución en ese momento... El nivel de animación... Es excelente, y es mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, sí. Fue excelente durante 10 años después de esa película, fue de lo excelente, mejor que había en animación, y hoy en día la ves... Sigue siendo excelente. Y no puedes creer lo que fue. Tardaron años en hacerla, la película. Pusieron fantastillones de... En ese momento, para... Hoy también. Estaba poniendo a prueba al señor D. Doctor D, perdón. Para hacer la película, doctor. O sea, le pusieron toda la garra. Se notó. Sí, los tipos pusieron toda la carne al asador. Sí. Utilizando el triple de lo que lleva un anime común. Sí, en cuanto a la cantidad de dibujos, cuadros, fotogramas. Sí. Una cosa una monstruosa. Y bueno, los japoneses otokianos, como quieran llamarlo, siempre estuvieron adelantados. Siempre tuvieron la tecnología más allá de todo. Sí, Katsuhiro Otomo, que es el que hizo el manga y después lo trasladó al anime, le puso toda la polenta que había para ponerle. Obvio, sí, se nota. Y lo que nunca pude ver fue el manga. Y el manga son varios libracos 28, 4, enormes 33. Que difiere bastante la historia de lo que es la película. Ah, ¿sí? Como siempre. Sí. Sí, igual la película está bárbara. La película está buenísima. Las cosas que no quedan muy claras en la película, por el hecho de que tiene dura 2 horas, en el manga están mucho mejor explicadas, mucho más detalladas. Será la hora de entrarle. Sí, la única cagada es que todas las ediciones que hay de Akira son en libros gigantes, porque el dibujo es súper detallado, el dibujo de Otomo, entonces no se la banca en los libritos chiquitos, los típicos libritos de los mangas. Y salen un huevo y medio, básicamente. Bueno, gracias por decírmelo, así que... Uno atrás del otro. Voy a desistir. Pero nunca hay que perder la esperanza. La cosa es que, bueno, desde el 90 ya que Sony quería hacer una película con actores... Y después del éxito de Dragon Ball dijeron, seguro. Sí, en su momento habían empezaron a sacar cuentas de la guita que necesitarían y cuando el presupuesto se fue como a 300 millones de dólares... Lo largaron. Mejor no la hacemos. No. La pateamos. Claro, pasó el tiempo y ahora empezaron a ver qué podría ser, podría funcar... Y parece que está empezando a tomar color. Ahora, ¿cuál es la cuestión que nos molesta de todo esto? Y es básicamente lo mismo que pasó con Dragon Ball. Que no... Está todo yanquirizado. Claro. Todo transportado a Estados Unidos. No hay un Neo Tokio, no, sino que hay un Neo Manhattan. Pasa todo en Manhattan. Va a haber chicos con ojos no rasgados. Seguramente no serán ni Kaneda ni Tetsuo. Obviamente, van a ser Michael Keaton y George Hestork. Bill y Robert, claro. Alias Bobby. Oye, Joe. Entonces todo eso le saca, digamos que casi toda la esencia. Sí, le saca un montón. Pierde por todos lados. Muchísimo. Ahora, yo pregunto, ¿no? Por alguna razón, los japoneses no hicieron nunca la película de con actores de Akira. Sí, mirá que han hecho cada película pedorra de anime. ¿Será porque es una obra tan grosa en Japón que no se animan ni a tocarla por respeto y por...? Exacto. Yo creo que ellos entienden que el hecho de que sea anime no la pone en un nivel distinto a la película con actores. Entonces, si el anime ya es groso... No tiene sentido copiar lo mismo con actores. No. Sobre todo cuando en la traslación vas a perder el 80% tranquilamente. Entonces, ¿qué necesidad? La guita. Facturar por todos lados. La cosa es que, bueno, los dos guionistas que mencionamos podrían llegar a ser una adaptación más o menos lógica de la película. Lo más probable es que se pierda lo que es Akira y que termine viendo de última una buena película de... De algo. Comillas, claro. Ciencia ficción o acción o... Sí, lo que tiene etcétera. Ya, lo que tiene por lo menos un poco ya masticado es que ya está la película que dura 2 horas y que tiene toda una historia dentro de esa trama que no es que tiene que adaptar todo el manga y empezar a ver qué sacan, qué poco, qué agregan. Es imposible. Como pasó con Dragon Ball, que terminó siendo cualquier cosa. Pero bueno, la verdad que es una pena que lo yanquilicen. Porque tranquilamente podrían filmar la película, que pongan toda la guita, todos los recursos, lo que quieras, pero hacela en Japón. ¿Y sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el yen es más caro que el dólar. Vos fíjate, todas las películas de Stephen Chow, lo que son bárbaras. Por ejemplo. Y son todos actores de Japón, Kung Fu Hustle estuvo buenísima, Shaolin Soccer también, y son todos orientales de pura cepa. Y se la bancan a morir. Y no por eso vendieron menos. Kung Fu Hustle tuvo buena recaudación. Jolín Sosa también en el lugar de estreno. Etcétera, ¿no? Exactamente. ¿Y a quién se imaginan que podría encarnar a Kaneda y a Tetsuo? Zac Efron como Kaneda o como Tetsuo? Como Kaneda. ¿Como Kaneda? Sí, como sí, Tetsuo, sí, sí. ¿Sabes quién? El protagonista de Escuela de Superhéroes. Que tiene medio cara de Gil. Sí, medio cara de Gil. Pero no está medio grandecito ya. Sí, ¿no? Pero una caracterización. Medio maquilladito. Porque tiene cara de medio, medio de tonto. Goma. Claro, y que por ahí se explota en algún momento. Pero cara de medio boludo, no me lo imagino así. Al final de la película, así sacado. No me lo imagino. Es verdad. Está complicado, ¿no? Para mí van a tirar a actores más de la línea de un Ryan Reynolds, un poquito más grandes. ¿Más grandecitos? Sí, sí. O sea, no. Ya de por sí no van a ser jóvenes, que también era una temática central en la película porque eran los jóvenes rebeldes que andaban en moto, en pandillas, se peleaban, eran boludos. No, ¿sabes a quién serían capaces de poner? Michael Cera. Sí, serían capaces, no. A Darth Vader, a Anakin. No. ¿Cómo se llamaba? Christian, no. Hayden Christensen. Que también actuó en Jumper. Exactamente. ¿Vos decís? Y es como que da, viste, tiene como... cari lindo. El chabón más o menos está conocido ahora. La edad medio que engancha y esa onda... Soy malito, pero no me lo creo. Ahora, lo veo un Kaneda. Si salimos del margen... No, digo, ojo, no estoy diciendo que me gustaría. Claro. Digo que serían capaces de elegirlo. Si salimos del margen de la edad, al protagonista de Donnie Darko... No, pero ya está viejo. Pero tiene una pinta de loco. Sí, pero está como Tetsuo. Como Tetsuo, toda la vida. Garpa mal. Hasta el peladito. Hasta el mismo personaje que hace Donnie Darko podía pegar como Tetsuo. Es verdad. Eso. Sí, medio tontuelo y ¡pum! De repente es el más grosso del pueblo. Upa, ese podría funcar. Bueno, no somos directores, no somos guionistas. Solo somos adictos al cine. Y por eso estamos grabando este podcast. Para usted. Para el pueblo. Para vos. Para ti, para y vos. Ahora en sabor limón. Bueno, pero bueno, esperamos, la cosa es que, esperamos lo peor. Y sí, Akira en parte es responsable de que estemos en este momento acá, porque todos hemos caído en sus garras en tempranas edades de muy inocencia. Entre los 10 y los 15. Y sí, a los 11. Y los 10 años, más o menos. Con lo cual, digamos que el trauma lo tenemos. Ver a Akira a los 10 años es un camino sin retorno. Sí, la verdad que sí. Así terminamos. Me dan asco. Así que la verdad. Danza. Que sea lo menos leve, esperemos. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y de Akira, que es un manga, nos vamos para un cómic. Un cómic, ¿qué cómic? Batman. Básicamente Batman. ¿Quién? Un clásico. Lo veías uno con cuernitos, se hace murciélago. Medio puto a veces. Tiene toda la guita. ¿Batman? Batman es un científico. La cosa es que aparentemente la película está tomando forma, la tercera parte. Por Nolan. Dijo que ya, ahora que Inception vio que está encaminada, la gente le copó, como que tiene mejor humor para empezar a pensar en la tercera parte de Batman. Está bueno, tranquilo porque llega a fin de mes. Claro. El cast dijo que tranquilamente lo haría de vuelta, si es que si repite Nolan y el guión más o menos está bueno. Aunque Christian Bale y Gary Oldman creo que ya tienen firmado contratos para. Habían firmado contratos. Sí, habían firmado ya contratos. Y también el mayordomo. Y Michael Caine. O sea que no les queda otra ellos que. No, ellos tres van a estar. Creo que la que estaba en duda era el amorito. Sí, que iba a ser como la muchacha. Que iba a estar como no estar en sí, un flashback. La cosa es que también salió Aaron Eckhart, obviamente, ya que estábamos, nos subimos todo, que dijo que le coparía volver a aparecer como dos caras. La joda es que, bueno, dos caras se murió, ¿no? La verdad no te lo da a entender. O eso pareciera ser. ¿Y pero qué pasó después? ¿Resucitó? No, pues yo sé que yo al principio. Termina la película. Pues sé que yo principio pensé, cuando vi por primera vez la película, la primera de las 385 veces que la vi. Dije, tal vez el tipo ya está deforme y hizo todos los quilombos que hizo y está trastornadito, o sea que volver a como una caripela pública no puede. No hacemos como que se murió y vemos por dónde lo internamos en Arkham, lo metemos en algún lado con otro nombre y no, ya está, pero como que la imagen de Harvey Dent sigue viva. Sí. Eso es una cosa que me imaginé que podrían llegar a hacer. O que quede desaparecido y después lo operen, como pasó en los cómics. Que lo operan, pero igual queda tocado y empieza a hacer de las suyas también y después se desfigura a propósito. Igual, al final de la película, sí dan a entender, por lo menos al público, le dicen, a los periodistas, le dicen como que se murió. Se murió. Habrá que ver qué inventan para la tercera. Pero la cosa es que el villano que se anda rumoreando por ahí es el del acertijo. Andan dando muchos póster fakes, dando vuelta por internet. Muchos fakes dando vuelta por ahí. Pero no entiendo bien por qué caen en el acertijo. No está tan copado el acertijo. Es más de la serie de Adam West, el acertijo. Porque ahí cobró chapa. Con Frank Gorshin. Sí, ojo, en el hay varias historias del acertijo en los cómics que tienen bastante onda. Hay una que me acuerdo de hace un millón de años que era Noche Oscura, Ciudad Oscura. Sí. Así era, que era de Peter Milligan, era el. No, yo no me acuerdo. El de Hellboy. Mike Mignola. Creo que era de Mike Mignola. Y que era super dark. Y era justamente toda una serie de acertijos, todo un plan que se arma del acertijo, claro. Donde termina, pero hay una mezcla de el espíritu de la ciudad con fantasma, todo muy dark, muy extraño, y lo mete a Batman en una situación bastante jodida, hasta con un bebé que tenía que una traqueotomía. Sí, yo aprendí lo que es una traqueotomía leyendo ese cómic en mi dulce infancia. Bueno, no voy a contar. La traqueotomía cuando no pueden respirar, le hacen un agujero en la tráquea para que respire con un tuit. Que va corriendo al hospital, que se le mueve el nene. Sí, sí. Esa quedó, creo que es la única historia que me acuerdo del acertijo. Ahora también lo que hay que ver es, también vos analizás el acertijo como un héroe, quizás, no un héroe, perdón, un villano independiente, ¿no? Es como que lo estás tomando por acá y la película por este lado. Ahora, si lo fusionamos, el acertijo, como las pequeñas puntas que tiene como villano, ¿No garpan a full en este tipo de películas? Es que yo lo veo más tipo... Es muy parecido, sería muy parecido a lo que Jason Joker en la segunda. Claro, a Guasón, es muy parecido. Armando planes locos y malévolos con pistas extrañas que parece que las entendés, pero en realidad te está llevando por el camino donde quiere ir. Para mí son muy parecidos. ¿Y quién tendría que ir? Yo tiro Bane. La tercera, si seguimos el camino de... de lo hecho mierda que va terminando Batman a medida que pasan las películas, que ahora ya es el hijo de puta más grande. Ah, claro, empieza con Veneno. Tiene que aparecer Bane y tiene que estar toda la parte de Veneno de la saga de Leyendas de Batman, donde que en esa saga que transcurría en los primeros años de Batman, el tipo engancha una droga porque no daba abasto para combatir el crimen, se empieza a aclarar unas pastillas que lo ponían super grosso y termina medio loquito con eso también. Y toda la saga es, la primera mitad es él volviéndose loco y drogadicto y después tratando de desintoxicarse. Se encierra en la baticúa para desintoxicarse. Esa imagen cuando sale de la baticúa todo barrudo, está como, destrozado. Como un mes echando espuma por la boca, así, hecho mierda, rompiendo todo. Y sale desintoxicado, digamos, y va a hacer concha a todos los narcotraficantes que desparramaban eso. Años más tarde... aparece Bane, que es un villano que se inyecta esa droga o una muy similar con unos tubitos atrás del cuello. La nuca. Y es el famoso villano que en la saga Nightfall le rompe la espalda a Batman y lo deja en silla de ruedas, después con un bastoncito. Hasta que vuelve. Y ahí, bueno, Bruce Wayne deja de ser Batman, aparece Azrael que toma el manto y hay todo un quilombo en el medio con eso. La cosa que obviamente después recupera las piernas nuevamente. Mágicamente. Y tiene que volver a entrenar para volver a ser Batman. Pero bueno, la cosa es que Bane es como el que derrotó a Batman. El que le tocó el culo a Batman. Exactamente. Y tras darles una película, tanto la adicción a las drogas de Bruce Wayne. Y volviéndose loco, cascando a los malos, pero cascándolos mal. Porque sacado del viaje. Sí, el chabón sacado por la misma droga, la cabeza se la mandaba por las nubes. Aparece Bane que lo casca, le rompe las piernas, lo queda trompada, vemos lo que se, no sé cómo lo haría en la película. Y después es el regreso. Para mí engancha, pero a full. Si además de Bane le querés meter algún otro en el medio para que haga algo, bueno, metelo si querés. ¿Y de Penguin? Es casi cómico. De hecho, creo que Christopher Nolan había comentado en algún momento que el pingüino no era un villano que enganchaba en su con universo igual que Robin. Claro, con la onda de Nolan. Claro, que no dan por eso también nos jodió cuando dijeron lo de Gatúbela. Porque sí, no cerraba tampoco en el universo de Nolan. No, la verdad que no pega ni con nada. No, podría ser el sombrerero. Pero también, o sea, lo que tiene que todos esos villanos dementes... Ya lo representó el Guasón. Terminarían siendo algo como el Joker. Me parece a mí, no sé, habría que ver. El juguetero. Y estamos en la misma. Está todo demente. Pero Bane es más tipo un capomafia. Más un Kingpin, ponele. ¿Cómo podrían construir el personaje? Más un estilo así. Me parece que podría funcionar, pero bueno. Va a tener que pensarlo bien, Nolan. Y sí, ya el acertijo está sonando mucho. Ya en Batman y Robin desperdiciaron a Bane en 2 minutos que aparece en la película. Sí, un ridículo. Lacayo de Uma Thurman. Sí. Y para mí podría dar como un super mega villano. Me la jugaría por ese lado, pero bueno. Vamos a ver. A mí me gustaría ver a Johnny Depp en el acertijo, pero acaban de desmentirlo, así que. Sí, así que. Me voy a quedar con las ganas. No va a funcar. Pucha. Pero bueno, tenemos plena y total confianza en que el señor Nolan, por lo menos mirable, va a ser. Esperemos que no caiga como Sam Raimi con Spider-Man 3, que decíamos lo mismo y terminó siendo un bodrio, ¿no? Pero me parece que en este caso, al contrario de en Spider-Man 3, le van a hacer un poco más de caso al director que a Raimi. ¿Aparecerá el Guasón de nuevo? ¿Y qué o cómo lo van a hacer aparecer? Ah. Y bueno. Sí, encerrará otro actor... O que aparezca, no sé, la voz. La voz en off de algún lado y una sombra, algo así. Sería una falta de respeto. Nada. ¿Vender? No, pero es un personaje. Y encima es el villano más importante de Batman. Sí. no tiene sentido decir y se puede decir falleció... que de todas las historietas, porque es el que sí, más chapa tiene. Falleció Heath Ledger y ahora no podemos hacer más a Joker. Y no da. Sería peor si le reconstruyeran la caripela por computadora, sí, tipo, o alguna cuero, cosa, o sea, extraña, ahí ya sería medio raro. Pero bueno, la ficha está y esperamos verla en algún momento. No hay ni guión, no hay nada. Solo la idea y la esperanza de que se realice antes del fin del mundo en el 2012. Por favor. Pro 2012, da demasiado cine, cree en el fin del mundo. Por eso hicimos esta página antes de morirnos. Y bueno, estamos hablando de Heath Ledger, actor que falleció en la filmación de... terminó de filmar Batman, El Caballero de la Noche. Y vamos a hablar de otro fallecimiento. Otro fallecimiento que ocurrió la semana pasada, que es la de Patrick Swayze. Que da para hacer muchos chistes con la película de Ghost, pero no vamos a hacer chistes porque mantenemos el respeto hacia la muerte. Exactamente, sería de mal gusto. Sería de mal gusto. ¿Cómo? Lo que vamos a hablar ahora. La cosa es que, bueno, para hablar un poquito de este muchachito, el tipo obviamente se hizo hiper famoso cuando pegó Dirty Dancing en el 87, donde mostraba sus dotes de bailarín al estilo... John Travolta en... Que ya la venía haciendo en el teatro. Saturday Night Fever. Él hacía gris en teatro. Este muchacho. Y interpretando ya a Johnny Castle como el profesor de baile con onda, rebelde. Absolutamente todas las minas murieron por él. Total y absolutamente. Entonces el tipo ya era... De un día para el otro se convirtió en el super sex symbol grosso y alucinante. Después de Dirty Dancing entró a meter dos o tres películas muy pedorras, haciendo cualquier cosa, estilo... Tiró una que se llama El Guerrero del Amanecer, que era un clon de Mad Max, pero con Patrick Swayze. Bueno. Futuro postapocalíptico, zombies, todo idéntico. Muy berreta. Pero en el 89 llega una película llamada Roadhouse, que en este país se conoció como El Duro. Es la película, creo que fuera de este país no le conoce nadie. Pero acá Canal 11 la pasaba... Canal 9 también. La pasaban todos los fines de semana. Constantemente la pasaban. Entonces, si vos acá le preguntás a las minas por qué película se le ocurre a Patrick Swayze, te van a decir Dirty Dancing o Ghost. Le preguntás a los tipos y te van a tirar El Duro. Así, de una, directamente. ¿Dónde hacía de un patoa? No, ¿Doctor D no la vio, El Duro? No, te iba a decir que yo la recuerdo por Ghost. ¿Hyper Ghost? Sí. En El Duro hacía de Dalton, que era un patovica en un bar, que era un desastre, el tipo viene a imponer orden, y la película es eso. Se terminó el guión, ahí está. Ah, listo, ya. Pobre bueno. El guión termina ahí. Dicieron 10 minutos. Hay mucha teta, mucho, casi gana trompadas todo el tiempo. No le busques una historia de fondo ni nada. Es Patrick Swayze cagando trompadas y garchando seminas. Esa es la película. Sencillo. Un master. Un grosso total. Y acá es como que esa película, no sé si la pegó a full. Yo le tengo el grato recuerdo de la infancia, que uno veía cosas y no las analizaba tan puntualmente como hace ahora, y se disfrutaba de otra forma. Bueno, la joda es que después del Duro aparece Ghost, La Sombra del Amor. Oh. Donde... Hace un papel tampoco la gran cosa. No, pero vos sabés que... Tuve un recuerdo grato de Ghost, La Sombra del Amor. ¿Sacamos a relucir los trapitos al sol? Yo te voy a contar una anécdota, una pequeña historia. Vamos a acomodarnos, ya a ver. Un joven, año 91, que tendría 9, 10 añitos más o menos. Sí, estaba posiblemente en pleno auge hormonal. Pero eso es una anécdota aparte. Y resulta que, por supuesto, ya a esa tierna edad uno ya tenía el gen cinéfilo y sí, que en crecimiento. Bastante insertado en el cerebro. ¿Qué pasa de ese? ¿Se acordó de algo? Su cabeza, la cabeza está... Qué feo tener esos pensamientos impuros. Estoy contando algo que forma parte de la historia de mi vida. No, perdón. Estaba lo de mi abuela, estaba en lo de mi abuela materna. Y estaba mi prima. Él conoce la... No, no sé, se está cagando. cagando de risa como un boludo. Estoy abriendo mi corazón al mundo y vos me haces estas cosas, ¿no? Sí, no se ría de mí de esa forma. Así no se puede. O sea, seguridad, por favor, sáquelo. La hago breve, ¿querés? La hago breve, no te la adorno. Perdón. La cosa es que mi abuela en esa época sacaba bono en el videoclub. El abono no lo inventó Blockbuster, existía desde hace mucho tiempo. Y antes se reservaban las películas. Exacto, tenía abono para fin de semana, creo que eran dos películas por fin de semana, una cosa así. En esa época yo los fines de semana los pasaba en la casa de mi abuela. Y estaba mi prima, que tendría 16, 17, bastante más grande que yo. Hincha pelota. Y fuimos a videoclub, uno, viste, pequeño, ceviche. Era alquilar cosas que le copaban. Por ejemplo, aparece un VHS de los Thundercats. Y yo sabía que era lo mismo capítulo que había en la tele, pero yo lo quería alquilar, porque había, viste, esa cosita que no tenía de claro. Y no, se había estrenado Ghost, y estaba la mina, y at Ghost, y no, Patrick Swayze, todo, y alquiló Ghost. Y yo estuve enculado todo el día porque me cagaron la película, viste. ¿Está bien? ¿Y esa era tu anécdota? No terminé. Ah, entonces. La cosa que ponen la película a la noche, viste, dije, bueno, ya fue, me la voy a morfar porque no hay nada para ver y sueño no tenía, ¿te imaginas? Me imagino un chabón de 10 años hablando así, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. No, me la voy a morfar. No, no, pero no, pero pará esta. Es que no sé si lo pensé así, pero lo recuerdo así, ¿no? No sé exactamente qué pensé. La cosa es que me como toda la película así, que haciendo las cosas de cerámica. Oh, man. Bodrio total. Cuando llega la parte en que los asaltan, viste que te lo muestran a Patrick Swayze, que como que lo persigue al chorro unos pasos y la cámara te lo filma de espaldas, se da vuelta y te enfocan a Demi Moore, que estaba tirada en el piso llorando, sí, abrazando a alguien, y no te muestran bien quién es, sí, en sí, ese momento. Posta, yo en ese momento pensé, qué copado que estaría que el tipo estuviera ahí muerto y fuera un espíritu. Te juro que lo pensé, pero tratando de ponerle un poco de onda a la película, pues era muy niño, estaba muy embolado. Y cuando vi que era eso, el cerebro me estalló en 15 millones de pedazos y me devoré toda la película de punta a punta. No me podía creer, no me lo esperaba, me voló la cabeza. Entonces es una película que tengo como en un costadito del corazón, ahí muy, lindo, muy arraigada. Qué lindo, qué muy lindo. Arraigada. Y al día, tus orígenes cinéfilos. Claro, al día siguiente agarré y me la puse desde que lo matan hasta adelante, me la vi de vuelta. A partir de esa parte estaba. A partir de esa parte en adelante me la vi de vuelta. Era de amor, no. Claro, claro, no, antes él de quería volverla. Ver toda la temática de Lost. No, pero aparte todo el tema del tipo tratando de encontrándose con otros espíritus, tratando de aprender a lograr las tocar cosas, las cosas. Energía, eso bueno. De pendejo me recebó por todos lados. Entonces, uno a Patrick Swayze le tenía un gustito. Como un cariño especial. Y se lo fue. Puto. Y todavía me falta la famosa Point Break o Punto Límite con Keanu Reeves, la de Los Expresidentes Son Surfers. Que ahí es como que ya me mezclaba las dos cosas. Para las minitas lo veían en cuero toda la película y los pibes tenían toda la onda surfera que en esa época estaba de moda. Dirigida por Catherine Bigelow. Una de las pocas mujeres que dirige acción. Bueno, y el tipo ya, después de esa película, entró en un declive ahí, cayendo, bodrio, bodrio, bodrio, bodrio. En el medio hizo la de Reyes o Reinas con John Leguizamo y Wesley Snipes. Qué pelotazo esa película. Tremenda. Ah, gracioso. No, la otra vez te tremenda, tremenda. Amargo de mierda. No, para atrás, y así siguió una atrás de la otra. En Donnie Darko hace... Sí, un papel muy secundón. Papel muy secundón. Y... Y bueno, y se conoció el año pasado que tenía cáncer de páncreas. En enero creo que fue el año pasado. Uno de los peores. Exactamente. Y ya se lo veía en varias fotos muy hecho mierda, muy desmejorado. Sí, las últimas era irreconocible. Pero cuando apareció la noticia que iba a oportunizar la serie The Beast, una policial... Policial, sí. Era como decir, bueno, se ve que el tipo... Está poniendo garra. Claro, le está poniendo garra, la está... Pero la cosa es que lo hizo antes de que se sepa que tenía cáncer. Estaba filmado antes. Incluso en el medio un par de veces salió en Estados Unidos, viste que a ellos les gusta hacer esas cosas. De repente sacaron que el tipo se había muerto. Sí. Ni no había pasado nada. O sea, ese sí, muy muy feo como pasó todos los últimos meses de su vida. Y para seguir con la fealdad, ¿de qué nos enteramos después? Y encima, una vez que falleció, resulta que a alguien, vaya uno a saber quién, se le ocurrió que podrían utilizar unas escenas que había filmado haciendo de zombie para el proyecto de serie que iba a ser Zombieland antes de transformarse en película. Piloto. Que utilizar ese material, ese cameo de Suárez como zombie y meterlo en la película. Qué mal gusto. Y la cosa es que él, Suárez se bajó de ese proyecto porque justamente se había enterado de la enfermedad, entonces lo dejó de lado. Pero la verdad que no da tipo ponerlo. Recién fallecido. Me decís, bueno, había filmado algunas escenas para la película o había filmado algunas escenas para la serie, si querés, si la querés poner, está bien, pero tipo falleció y lo metés de zombie encima, o sea, hay como una dicotomía. Una cosa, una relación medio macabra. Sí, sí, la verdad que sí, no por una cuestión de respeto no daría a ponerlo. Está dentro de la, o sea, por ejemplo, el tema de This Is It, la película de Michael Jackson. En ese de Michael Jackson es un documental de él, los ensayos del tipo, está bien, aprovechan que se murió para facturar, pero bueno, dentro de todo no es tan chocante los ensayos están filmados en un recital que mucha gente esperaba y posiblemente a muchísimos fans les cope y los interese poder ver esas imágenes. Es más, teniendo en cuenta que los propios las filmaciones de los ensayos eran para salir, iban a salir de extras en un futuro DVD. Bueno, en este, en lo de Patrick Swayze no. Pero esto no era algo descartado todo y aprovechar ahora que falleció y meterlo como zombie encima. No, eso es la cosa. O sea, parece una cargada. Sí, sí, parece una cargada. El tipo murió y lo pones como zombie. Una locura. No estamos de acuerdo con esto. No, para nada. Es un mal gusto. Pero bueno, desde acá, nuestro recuerdo hacia Patrick Swayze. Recuerdo y reconocimiento. Que ha sabido brindar una que otra joyita en la historia de la cinematografía y lo recordaremos. Ahí amasando la Demi Moore en Ghost. Amasando la masa. ¿Y con esto a qué pasamos, señor M? Y de esto pasamos a las dos noticias muy cortitas que tenemos, que ya tenemos que ir cerrando el segmento, que consiste en, primero, en Indiana Jones 5. Sigue, insisten, quieren seguir facturando con Indiana Jones. Pero a lo mejor repunta, yo tengo fe. ¿Dónde va a repuntar? Yo tengo fe que va a repuntar. Está bien, para que sea peor que el anterior y es difícil. Ahí va a repuntar. Tenés que ser muy chota para ser peor que la cuarta. Pero ahora hasta incluso saltaron que lo quieren meter a John Connery de vuelta. John Connery lo quieren meter que supuestamente murió en la cuarta. Pero quieren meter para justamente para que ¿cómo van a hacer? A no ser que sea como un flashback. No, es la búsqueda de John Connery es la quinta. Resulta que estaba vivo. Dieron por muerto, pero en realidad estaba en medio de la selva, buscándole las botas. Entonces, ¿eso qué te da? Te da como pie que los tipos no les importa hacer un guión como la gente, sino que van a agarrar lo que tengan a mano y alguna boludez van a poner para justificar lo que van a hacer. Te hago una preguntita, ¿no? En cuanto al guión de la historia. Vamos a hablar de la historia que es Indiana Jones. Los chavales encontraron una pirámide que había un ovni y estaban todos los ovnis congelados o hechos de cristal y ya encontraron toda la sabiduría del universo. ¿Qué más va a buscar el flaco? ¿Qué va a encontrar? ¿Es su padre? ¿Su padre, por ejemplo? Sí, no estoy diciendo que sea bueno, pero ¿qué más va a encontrar el flaco en búsqueda de aventura? Ya encontraste un ovni que salió una pirámide. El Atlantis, ponele, que quedó siempre... Claro, está el jueguito. Esa siempre me pareció una historia copada para hacer como película y nunca la hicieron, no sé por qué. The Fate of Atlantis era la aventura gráfica. Que había salido en su momento de LucasArts. La primera que jugué. ¡Wow! La historia estaba dentro de todo bastante buena. No sé por qué nunca la quisieron filmar. Pero la verdad, una quinta. No esperamos nada. No lo hagan. Ya fue. Lucrarán seguro. Obvio. Pero Harrison Ford ya está viejo. Prefiero verlo en los cines. Shia LaBeouf no se la banca en el papel. En el papel no se la banca. No se la banca el papel. John Connery puede darle un poquitito más de chapa. ¿Cuánta? Y pensás que John Connery no hace. Se retiró después del bodrio inmundo de la Liga Extraordinaria, donde cagaron atómicamente la obra maestra de Alan Moore. 2003. Sí, y no filmó nunca más nada, o sea, se retiró. No, sí, que después hizo una película que puso la voz. Bueno, pero. Bueno, sí, actuar, poner la caripela. No cuenta. Entonces, digamos que sería como el regreso de John Connery y ya. Con una película chotísima. Pero te tira como un encabezado en todos los diarios que va a decir el regreso de John Connery. O sea, le va a dar una chapa zarpada a la película. La 4 fue el regreso de Indiana Jones, este sería el regreso de John Connery. Comercialmente les va a sumar un montón, pero. ¿Qué más? Ya fue. Spielberg no le puso onda. La verdad. No. Desastre. Sería preferible que no hicieran nada. Mira, pasa Popeye, ya está. Y la joda es que otro que vuelve, o quiere volver, es Popeye. Pero tenemos a dos pelotudos en el y otros dos más que están intentando hacerlo. Esperen. Popeye vuelve en forma de 3D. En forma de 3D, CGI, tecnología CGI. Pero lo más raro es que esto se trata de una remake de la película cualquiera, de Roy Williams. Es lo más raro que escuché. Es muy extraño eso. Porque lo que consiguió Eddie Arad fueron los derechos para hacer la remake de la película del 80 con Roy Williams. Se armaron sobre el mismo guión, la misma. Bueno, pero actualizado, lo van a meter. Sí, sí, no va a ser basado en la película del 80. ¿Quién vio la película original? Yo. El Doctor D le gusta, ¿no? Tiene sí, un está cariño, buena. Un cariño especial. Aparte de chiquito. Un cariño sí, especial sí. Por. ¿Cómo recordas a Robin Williams como Popeye? Se la bancaba. Y me acuerdo que era. A Robin Williams lo tenía visto siempre a Murky Mindy. Mm. Y verlo así, con el tuerto, rubio y. Los antebrazos. Sí, enormes. No, me descolocó cuando era. ¿Sabes que me acuerdo de verla esa película? Pero en flashbacks, así de. Muy pequeño. En refilones, claro. Y. A mí me gustó. En su momento me acuerdo que tuve la sensación de que era también era uno chico, quería ver dibujitos y era como que media mala. Pero después hace, no sé, ponerle 10 años la habré visto de vuelta. La habré visto de vuelta hace 10 años y me gustó. Sí, ella es un poco lenta en unas partes, pero me gustó la ambientación, toda la onda que le pusieron. Bueno, la cosa es que aparentemente era una remake animada, pero animada en 3D. Acá la cosa es que ya hay un especial en 3D que se hizo en el 2004. The Lionsgate. The Lionsgate. Horrible. Muy malo, horripilante. Horripilante las voces en castellano. ¿Lo pasan? ¿Dónde era que lo pasaban? ¿En no, Fox? Lo vi, sí, no, lo vi una vez en cable. En cable. Hace poco encima. No sé, la semana pasada o la otra. Y. Ay, chamaco. Sí. le sale mejor al Dr. D que al doblajista que hizo la voz en el capítulo este de media hora. Que es un 3D muy choto, llama El viaje de Popeye, malísimo. Pero, la verdad que, qué groso sería tener una película animada de Popeye en 2D. La verdad que sí. Si hay algo que da para el 2D, algo un 2D estilo Viaje de Chihiro. Vacas vaqueras. Vacas vaqueras. No, sí, mejor El viaje de Chihiro, sí, sí, sí. No, sí. No, un Miyazaki, Chihiro, un sí. Miyazaki mejor. Sobre todo con todo, si en lo... Si en lugar de tomar la película esta nueva, tomaran los elementos más drogadictos de la serie animada de los hermanos Fleischer, que era bastante más fumarola. O las primeras historias. O las historietas de. Que salió en el compilatorio de Clarín de hace 5 años. Que eran bien locas y dementes. Sí. Una cosa así funcaría a full. Pero bueno, habrá que ver cómo avanza el proyecto. Y eso es todo en cuanto a las noticias. ¿A qué pasamos, señores? ¿A qué pasamos? ¿Y qué pasamos? ¡A las fichas! ¡A las fichas! ¡A las fichas! ¡De demasiado cine! Bueno, se vienen las fichas de demasiado cine. Las fichas, las películas extrañas. ¿Qué traemos? Fichines. Y este programa vamos a tomar. Vamos a arrancar con Diabólica Tentación, Jennifer Lodi. Megan Fox. Megan Fox. Después vamos a seguir con Los Fantasmas de Scrooge o Christmas Carol. Otra vez. Robert Zemeckis. La clásica historia. Que tantas veces se ha hecho. Otra vez. Y vamos a agarrar un pelín de Harry Brown con Michael Caine, que tiene algunos elementos interesantes. Uy, yeah. Y vamos a cerrar con broche de oro con Gentleman Broncos. Qué peliculita esa, ¿eh? De Nacho Libre y Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Así que rápidamente pasamos a la primera película, que se trata de... La Diabólica Tentación. ¡Apa! You and me are going out tonight. Wear something cute, okay? You always do what Jennifer tells you to do. It's just that I like the same things that she likes. Hey, Jennifer. You look really pretty. Why don't you just come by my place? That was random. This isn't really your house, is it? We can play mommy and daddy. No way. We always share your bed when we have slumber parties. Jennifer's evil. I know. No, I mean, she's actually evil. Not high school evil. Thought you only murdered boys. I go both ways. Ah! Megan Fox vuelve encarnando una comehombres literal. Vuelve encarnando literalmente, qué vida. Digamos que también le pagan por hacer. También le pagan por hacer de ella. Así que bueno, tenemos a un demonio metido en el cuerpo de una mujer bastante sensual. Aparentemente. Que al parecer come hombres desesperados por tener relaciones sexuales. Y esa sería la trama central de la historia. Se acabó. Aparentemente, se terminó. La cosa es que un elemento particular que tiene esta película es la guionista, Diablo Cody, es la que hizo el guion de Juno, que ganó un Oscar por ese guion particularmente. Sí, sí. Y la historia, la verdad que no tiene nada que ver con lo que vemos nada en el trailer. En entonces, en puede ser que tenga un enfoque o una vueltita de tuerca, una cosita o algo que la haga destacarse un poquito más llevadera que la típica película de sangre, tetas y culos. ¿Vos decís? Yo creo que sí. El tráiler parece entretenido. No. Pero dura 2 minutos. Bueno, no te voy a decir que es una obra maestra que me muero por ver. Yo pero te voy a explicar. En estas fichas estoy muy duro. Muy duro. Estaba, el último podcast también estabas ahí al palo. No, el último podcast estaba ácido. Hoy estoy duro. O sea que le vas a dar con todo. Exactamente, así es, M, porque se lo merece realmente esta película. Bueno, ¿y qué es lo que vos sentís que puede llegar a traer? Megan Fox, al mejor estilo Transformers. Sí, sí, eso. Y obviamente no le pedimos más. No, puede hacer. No le pedimos más tampoco. Carne. No subestimen a Megan Fox tampoco. Bueno, cuidado. Bueno. Ese, ojo, nada, me meto una cosita. La mina salió el año pasado a despotricar por todos lados, que la tomaran como una actriz, que no era una boluda. Incluso estuvo puteando a Scarlett Johansson porque decía que ella no tenía que estar diciendo cosas inteligentes para demostrar que era culta, y de repente salió con el que hace esta película. En un lapso de un mes fue. Se desmintió. Sí, prácticamente. Ahora, yo como un ejemplo de este tipo de actriz te podría poner a Cameron Díaz. ¿Te parece? Que empezó como un sex symbol o una niña bonita que actuaba. Sí, y después fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en una actriz que es un Joker. Lo podés tener como una opción. Ahora sí, la diferencia es que Cameron Díaz empezó actuando bien. O sea, pone La máscara. La máscara hacía de Cameron Díaz. Y bueno, pero por eso empezó como una niña bueno, bonita. Pero a eso iba lo que decía Goldstein. Pero nadie se acordaba que la mina esa, nadie sabía quién era la mina que había protagonizado La Máscara. Con Jim Carrey. Ella cobró nombre. Loco por Mary es claro, cobró nombre Loco por Mary. Después te dijeron, esta es la de La Máscara, que La Máscara estaba más buena que en todas las películas que vinieron después. Pero es otro tema. Es otro temita. En cambio, Megan Fox fue Megan Fox desde siempre, el principio. Megan Fox. Porque estaba buena. Bueno. Pero en Loco por Mary, Cameron Díaz hace un papel perfecto. Respetable, muy respetable. Esta chica no. No. Entonces, en todo lo que vimos, no. Y sobre todo en Transformers 2, que va para atrás. No, pero marcha atrás 1000 kilómetros por hora. Terriblemente. Y por lo que se ve en el trailer, tampoco actúa mucho mejor en esta película. Tampoco. No actúa. Es el hecho de vender carne nomás. Sí, agarró, vino Alfredo Cotto, puso la guita para la película. En el matadero y sacamos. Pero la película parece, yo la veo más como una onda de las películas de terror medio cómica de otras 80, épocas, claro, tipo como Pesadillas de Freddy, como esa onda. Sí, adolescentoide. Claro, que es para ahí, viste, pochoclo, te vas a divertir, o sea, no te dan volar. No es el terror que te tapas los ojos, sino que decís, le está arrancando la cabeza con los dientes. Claro. No es el juego de miedo, claro, que viste, es sufrir toda la película. Es para ahí que te cagas de risa, vas con amigos. Joder, y sí, puede ser, pero ¿qué estamos juzgando acá? ¿Estamos juzgando cine? Y estamos jugando. ¿La palabra es juzgar? No. No, es una opinión. Opinión. Pero quería dejarlo en claro nomás. Depende cuál es el objetivo de la película también. Vender. Bueno, pero fuera de eso, o sea, tenés a la guionista y la directora, que es Karin Kusama, que dirigió Girl Fight, que es película vieja que la quería conocer a Michelle Rodríguez, la minita sí, de trabaja en Lost. Sí. Y en Rápido y Furioso. Y también dirigió Iron Flax con Charlize Theron, la muchacha esta. Bueno. O sea que por lo menos más o menos se maneja. Sí, sí, podemos esperar algo respetable. Eso, no, un bodrio. Yo iba a que dentro de él, a lo que apunta la película, que evidentemente es pochoclo, sí, cagarte de risa, terror ridículo y Megan Fox medianamente en tarlipes. Y yo creo que el 80% de la gente va a ir por eso. O sea, suponiendo que el 80% son hombres, ¿no? No, sin ser machista. Es muy probable, no es una película que apunta al género femenino no, específicamente. Pero por lo menos la historia del demonio se come a los hombres, se come a los hombres, come hombres. Entendiendo perfectamente. ¿Viste? Mientras pasan todas las patitas. Está bueno. Está rápido. Y eso que no dijo el de corbata, pero bueno. ¿Viste? Para mí podría llegar a... ¿Le pone la ficha el M? Yo le voy a poner una fichita. No te digo que agarro y la pongo pa así arriba de la pero mesa. Pero esa, le pongo, esa le pongo ficha, ¿es por la historia o por la protagonista? Voy por lo que apunta la película. O sea, si yo voy al cine a ver Diabólica Tentación, es para ver a Megan Fox en bolas por un lado, y por el otro para caerme de risa con una película de terror, delirante y cómica. Básicamente. Yo creo que te vas a pudrir a media hora. Yo creo, conociéndote. Seguramente. Yo le doy ese puntito de esperanza por Diablo Cody y Karin Kusama, la directora. Creo que pueden llegar a ser que sea. No, no espero ver la mejor película de mi vida, pero ni en pedo, ¿eh? Mirá si salís del cine, ¡guau! Película. Todo puede suceder. Pero creo que es cumplidora. Gauchita. Una película gauchita. Justamente. Es una película gauchita. Goldstein, ¿cómo la ves? Realmente no le pongo la ficha y con ansias y con ganas no le pongo la ficha. Estoy podrido de este tipo de películas. Estoy ¿por asqueado. Qué? A ver, ¿por qué? Porque, como por ejemplo... Las mujeres. Como por ejemplo... ¿Qué otra? No, ¿qué otra? O sea, es, a lo que voy es que no me hace... No la veo como las películas de terror pedorras que se están haciendo últimamente. Como decía, me hace más acordar a lo que era Freddy... Que poner Jeepers Creepers y toda esa como garcha. Homenaje, ¿entendés? Vendría a ser. Un homenaje a esas películas. Sí, aparte tiene el chiste de la minita que está en el colegio, que se morfa a los pibes y que es la popular. Y la otra que es la nerd. No sé, siento que es una película gratis, que está. En serio, no me gusta. Bueno. Para nada. Doctor D. No me llama en absoluto. No le pone la ficha. No le pongo la ficha. El Diego. Sí, no sé. Cuando voy a poner la ficha, hablo en tercera persona. No le pongo la ficha. No me llama, no, lo mismo que Goldstein, lo que vengo diciendo desde que empezamos a hablar de esta película. Es carne, es una película de carne con una historia de atrás, no. Paso. ¿Y Charlie Waits? Y al igual que Dr. Day, Goldstein, no le pongo la ficha. O sea que soy solo contra el mundo. Y, sí. Igual no reconocemos tus argumentos. Bueno. Sí me gusta el hecho que, lo que te decíamos recién, que puede ser una especie de homenaje a las películas de terror de los 80, pero no es lo suficiente como esperaba. Es que justamente... No es de terror, pero comedia, terror contra la adolescencia. Es una cosa que... Hay que ver, a lo mejor es un toque comedia adolescente estilo Juno, pero con elemento de terror en el medio, ¿viste? Comedia, no sé. Siendo de trola, como siempre. La mina esta... Tiene una forma de escribir muy particular. Yo le, sí, eso es verdad también. Yo le tengo. Yo le pongo la ficha. Vamos a ver qué onda. ¿Escribe con el pie? No. Pasemos a la siguiente película. No con el pie específicamente, pero preferiría no ser más gráfico. Y tampoco con mirón, con fibrones. ¿A qué pasamos entonces? Y pasamos a la siguiente película. A la siguiente película, que es Los fantasmas de Scrooge de Robert Zemeckis. A Christmas Shadow. ¿Qué deseas de mí? Serás visitado por tres espíritus. Quisiera que no. Soy el fantasma de la Navidad pasada. ¡Ya no me atormentes! ¿Qué harías si te dieran una segunda oportunidad para corregir los errores de tu vida? Próximamente, los fantasmas del pasado, presente y futuro... ¡Aléjate! ¡Aléjate! Le darán a él esa oportunidad. Muy pronto, Walt Disney Pictures e Image Movers Digital te invitarán a vivir una experiencia única en todo sentido. Y esto fue Los fantasmas de Scrooge. Exactamente. O A Christmas Carol. En inglés. El cuentito de Navidad. De que los fantasmas que lo visitan al señor, que era un avaro, y bueno, les muestra el significado de la vida y de la Navidad, y bueno, empieza a regalar monitas a todos los niños buenos. ¿No tenés espíritu navideño vos? No, yo no creo en la Navidad. Bueno, pero sí, sí es. Yo creo en el conejo de Pascua. Bueno, es una historia que se hizo un millón de veces ya. Aproximadamente. Sí, sí, sí. La famosa el cuento de Navidad, como decía aquí Charlie Waits, con su, los famosos tres fantasmas, Navidad pasada, Navidad presente, Navidad futura, que le muestra que lo importante es el amor. Cómo era el antes. Sí, exactamente, y cómo cambió por culpa del malvado dinero. Y tantas otras cosas. Exacto. Como la cocaína. Por si no sabían, la versión extraoficial habla de cocaína. Pero como la Navidad no permite hablar de cocaína. Por la nieve, dinero. Toda esa cosa. Claro, esa, claro. Y el abuso infantil. También el whisky. También. El abuso infantil. La pedofilia. La cosa es que lo tenemos a CMX siguiendo su línea de películas con motion capture. Agarra a los actores con los famosos sensores, le toman movimientos y los hace animados. Como el Expreso Polar. El Expreso Polar, Beowulf. Dos películas bastante, bastante pedorras. Bastante pedorras. Bastante malas. Donde incluso a mí, por lo menos, el efecto, la verdad que mucho. A mí no me convenció. De animar se veía bastante maderón. Es preferible una animación Monster Inc., Toy Story, que... Que jugártela sí. Así y que quede mal. Muy duro, todo, muy duro. Las expresiones no decían nada. Muy las videojuego que se queda a la mitad de camino. Sí. Un videojuego mal hecho. Lo cual. Era la primera tanda, la primera época de todo. Bueno, eso. Pero por eso. Pero ¿cuántas hubo con motion capture de este tipo? Por el Expreso Polar, Beowulf. En animación conmutada, eso. Después de dibujo animado hubo. Pero no es lo desde Blancanieves. En el 37. Sí. Blancanieves era. En el 37. 1937. Sí. Filmaban a las personas y hacían el dibujo arriba. Por ejemplo, cuando bailaba. Pero no, en Cenicienta. No metían los sensores locos y todo eso. No, pero se filmaba y bueno, fotograma por fotograma. Que acá es, esto es. Registran, o sea. El sistema este es. Le ponen sensores a los actores. Y quedan registrados sus movimientos en un modelo en 3D. Sí, en 3D. La computadora directamente. Sí. No es que lo calcan, digamos. De Terminator 2 que lo hacen. Bueno. Esta... Pero no es la misma tecnología que el motion capture. Es performance capture. Eso, la que le ponen los sensores, claro. Como hicieron con el Dr. Manhattan en Watchmen. Exactamente. La cosa que dice Mickey, se ve que le copó la técnica y... Y se copó y le dio duro. Empezó a hacer películas íntegramente realizadas así. Y arrancó con el Expreso Polar, siguió con Beowulf. Son muy malas, que sí, ya lo dijimos. Sobre todo la animación va medio para atrás. Sí. Pero acá en Los Fantasmas de Scrooge pareciera como tener un upgrade. Actualizaron el trial. Además de eso, puede ser que ya, como es un sistema que ya usó dos veces y lo conoce, ya lo tiene más lo funado. Tiene más cocinado y se puede dedicar un poco más al guión, al pulido de detalles que Beowulf se perdió. Y en el Expreso Polar me quedo también la mitad. Acá lo que se nota sobre todo es que lo que a mí me pasaba con este sistema es que en el Expreso Polar y en Beowulf no lo veía justificado. Claro. Desde el lugar de que las animaciones serían súper duras, el diseño de los personajes no tenían nada raro. Está bien, lo tenías a Tom Hanks saltando por arriba del tren en el Expreso Polar. Y con bigote. Pero no tiene más que eso. En cambio acá... Están bien caricaturizados los personajes. Es más, todos los fantasmas, las carrozas. Pero reconoces como un poquito las expresiones de Jim Carrey en el personaje de Scrooge. Bueno, en el fantasma de la Navidad pasada es Jim Carrey con una llamita, prácticamente. Ya, aclaremos que Jim Carrey acá hace tanto de Ebenezer Scrooge como del fantasma, los tres fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura. Y también lo tenemos a Gary Oldman, que hace del nenito el pequeño Timmy y un par de personajes más. Y Robin Wright Penn y hasta Michael J. Fox presta la voz. No hizo el sistema de performance. Y no, si no ibas a ir todo deforme. Medio temblequero. Bueno. Pero... Menos mal que era feo hablar de eso. Sí, ¿no? Pobre Patrick Swayze. Pero murió. Le pone la voz. La voz a uno de los personajes. O sea, tenemos como pequeños grandes actores que están involucrados en la producción. Claro, y la película pinta, la animación pinta bastante copada. Está muy cuidada, aparte de los detalles que tiene cada personaje. Por ejemplo, a Scrooge en un momento se le ven los poros de la nariz, al final está perfecto eso. Mira la cámara, se le ve hasta todas las texturas de la cara, todo. Y cuando en una parte que está volando por el aire, es prácticamente es un humano que está. No, y sobre todo los movimientos están mucho más fluidos. Sí, no está tan duro. Las películas eran muy duros. Le pusieron de doble de 40. Le pusieron doble de 40. La cosa es que la historia esta de Cuento de Navidad ya la han hecho y filmado y recontrafilmado. ¿Vos por qué la verías la película? Por la animación. Y por eso, es a lo que apuntaron. Fueron una historia ya conocida, que no tiene grandes riesgos, pero sí, se hecho, jugaron con la animación. Si le prestas atención al tráiler, encontrás el final de la película. Sí, ya está. Tranquilamente. Pero podemos recordar ya realizaciones como la famosa de Disney. La de Disney del 83 con Mickey. Y el Uncle Scrooge, que era, es el nombre de Tío Rico en inglés. Tío Rico. Claro. Uncle Scrooge, justamente. Y era toda la misma historia hecha Disney. Listo. Muy buena. Y sí, después está la versión de Bill Murray. Que es la más grosa de todos. Que es alguien no la vio de chico. Scrooge en inglés. Y acá le pusieron La Venganza de los Fantasmas. La Venganza de los Fantasmas. Oh, sí, está rico. No, pero está buenísimo. Pero también es la mejor de todas. El título. Aparte, tenés todos actores de Saturday Night Live de la época. Sí, aparte el chiste de la película, que él es un productor televisivo que está filmando una versión de El Cuento de Navidad para la tele. Y se le aparecen a él los fantasmas. Muy delirante. Aparte, el fantasma del pasado era un muerto prácticamente. Se iba desarmando, le parecía una rata por donde tenía el ojo. No, por atrás de la cabeza le aparecía. No, ese era el socio. El de la vida pasada era un hada, el de la vida presente era el taxista. Sí, y el del futuro era, bueno, no, super, la muerte que era grande. Muy buena esa película. E incluso hace poco se estrenó Ghost of Griffin's Past con Matthew McConaughey y Jennifer Garner, que es la misma historia otra vez, pero con una vuelta de tuerca que no es Navidad y todo, sino que es el tipo que solo tomaba a las mujeres como objetos sexuales y le muestra que en Navidad hay, y no creía en el amor, y hay un poquito más que el tipo que las mujeres creyendo. Son más que Megan Fox. Claro. Básicamente. Bueno, entonces, ¿qué esperamos ver en esta película? La misma historia de siempre, pero con un agregado interesantísimo, que es el tema de la animación. Y Jim Carrey a mí me gusta mucho en lo que es caracterización, gesticulación, es especial, muchacho. Digamos que el qué no nos interesa, sino más bien el cómo en esta película. El mensaje son los medios. Y a todo esto, ¿la ficha? Yo se la pongo, la ficha. Por lo menos... Zemeckis hace bastante que no la pega con una película como la gente. Viene varios años que la viene pifiando. Y pareciera ser que acá le metieron presupuesto por un lado, lógicamente. Y buenos actores para laburar. Que es una historia que ya está vendida. O sea, no. Sí, no, porque es como la del Titanic. Claro, no tiene que hacer nada. No, pero incluso acá, como ya se contó de las mil formas posibles, es una historia en la que no le puedes pifiar. O sea, ya sabes lo que tenés que decir, ya todos sabemos lo que vamos a ver, el guión ya es recontra conocido. Lo que tiene de vuelta de tuerca es el tema de la animación y cómo te cuenta esa historia. Sí. Entonces es como que puede concentrarse tranquilamente en los actores, los diálogos, claro, y cómo dirige la película, en la historia en sí, que la historia ya está cocinada. Así que yo le pongo la ficha, señor Goldstein. Y realmente también, no soy muy fanático de las historias navideñas, me cansaron un poco más que nada de esta, pero tiene una vuelta de rosca en lo que es el cómo, como decíamos antes. Me gusta mucho Jim Carrey en este tipo de papeles. Y sí, le pongo la ficha, me gusta. Además, yo no creo que este sea la película que va a reivindicar al director, a Zemeckis. Pero vamos a darle una oportunidad. Sí, la ficha se la pongo. Vamos a ver si me reviven el espíritu navideño en esta película. Vamos a ver. Tenemos un pequeño Scrooge acá. Un pequeño... No creen la Navidad. ¿Usted esta noche te visitarán tres fantasmas. Fantasmas judíos. No, muy bien. ¿Charlie Waits? Sí, le pongo la ficha. ¿Le pone la ficha? Animación, Jim Carrey. Una animación en 3D, cuando lo vi el tráiler en el cine con los anteojitos, vi el 3D por primera vez en mi vida y me emocioné. Vi los copos de nieve acá en mi cara y los quería agarrar y simplemente estaba soplando, yo lo vi, estaba soplando en el cine. 3D. Y sí, le pongo la ficha. ¿Y Doctor D? Iba a comentar lo mismo que Charlie White. Sí, le pongo la ficha con todo ese agregado del 3D, que está muy bueno cómo está hecho. Se va a estrenar también en 3D la película y... Da full para la entrega, muy lejos. Así que bueno, Fantasma de Scrooge, 4 fichitas, ni más ni menos. Vamos, bastante bien, ¿eh? Vamos, MX. Te ponemos la ficha, no nos defraudes. Y de esta forma pasamos a la tercera película, que es Harry Brown. Vamos. I'm scared, Harry. Kids from the estate. I'm not going to take it anymore. You should talk to the police. I've already been to the police. Bastard! Mr. Harry Brown, police. I'm sorry to have to tell you, but Mr. Leonard Atwell is dead. He was assaulted in the pedestrian walkway. Where I'm from, someone comes to you, you need to be tooled up. I'd like to do some business, Olga. I don't think Harry Brown is a witness. I think he's our chief suspect. He was with the Royal Marines. He's killed before, sir. Tell me what happened with Leonard. Who's Leonard? He's the man. You and your mates murdered. Y este fue Michael Caine interpretando a Harry Brown, un duro que se manda por las calles pero con de Londres. Con motivos. Se manda a limpiar las calles de los vagos y malhechores. Y los pandilleros. Como Charles Bronson. Acá Michael Caine interpreta a Harry Brown, que es un ex-marine ya retirado, jubilado, al cual aparentemente un grupo de pandilleros matan a su mejor amigo. Sí. Entonces él sale a la calle a imponer su justicia y que era el culpable, y empiezan los líos, los tiros. Sí, sobre todo porque la policía lo fue a buscar al tipo, o sea, saben más o menos quién fue, pero no hay pruebas y no, quedan todos exacto, libres. Exacto. La película, viendo el tráiler, la primera vez que lo vi me pintó como una película así, onda problemas sociales, guerra de pandillas, medio que no me gustó, pero ya a partir de la mitad del tráiler, cuando ya empieza a aparecer Michael Caine, que empieza los tiros y todo eso, ahí como que ya dio otro giro a la película, y ahí es cuando me fue para el lado de Charles Bronson, o como dijo el señor Whites, Clint Eastwood. Es que aparte está bueno verlo a Michael Caine así en un papel de que se saca así de duro, de finol y de esos sueños mozos era con las películas era que hizo de espía. Era el tipo, era un duro, sí, era un duro. Siempre que cascaba de Carilindo, como hizo la película esta de Alfie, sí. Que después hizo la remake con Trabajo la italiana también. Sí, pero hizo muchas películas donde era así el tipo. ¿Cómo era esta la que hizo Stallone? Get Carter. La original la había hecho Michael Caine, era un duro que iba y cascaba. Me acuerdo del afiche que estaba. Sí. Un tipo muy versátil para sus películas. Un actorazo, para mí es una. Y hace mucho que no veíamos en papel así de. Papel de duro. Sobre todo sí, porque si no era grande. Mayordomo o en. ¿Cómo es? En. El elegante. Le quedó muy el British elegante. Sí. Desde Dos pícaros sin vergüenza, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, acá apela otra vez su costado hardcore y decide salir a realizar justicia por mano propia, machaca, cual vigilante superhéroe de Yankee. Entonces, ya eso le da un costadito, por lo menos, pinta copado la película. Para mí, por lo sí, menos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, lo que decíamos recién. La película está dirigida por Daniel Barber, que ahí no hizo mucho más. No, una película sí, antes. Y una sola antes, que poco conocida. Y escrita por Gary Young, que están las mismas que Barber. Sí, también, casi, es una banda. Casi recién comenzada. Muy allá de Inglaterra todo. Es como que no está visto como, no sé, proyectado para el mundo. Sino como que es, sí, es muy regional. Toma mucho la. Tiene mucho eso Inglaterra. ¿De qué estamos hablando? De Harry Brown. Película Harry Brown. No, Goldstein. Estamos en el podcast, Goldstein. No, él dice que la película tiene tanto la historia como el clima, como lo que pasa, está todo bien ambientado en Londres, en Inglaterra, y no es algo como medio ambiguo que sirva así bien es internacional. Que ellos, claro, por eso te dicen, son de hacer mucho con eso, con sus películas y con lo que hacen. Pero que llegue acá, no mucho no llega, eso. Ah, bueno, sí, claro, tampoco, y que demuestre un poco también lo cerrado que es. Cerrado, no, aparte Michael Caine estaba haciendo películas más Hollywood. Más comercial, más pochoclera. Más lejos. De llegada más internacional. Verlo de repente una película super inglesa. Sí, claro. Sí, te choca. No, y aparte, raro, llama la atención. Para mí le juega positivo. Claro, como que para la oreja. Sí, para mí mucho mejor. Al tipo este le vienen mejor los enfoques de un cine tipo inglés que de tipo hollywoodense. Para mí. para mí. De todo. Es mayordomo de Batman, ¿te parece que está, parece que va para atrás? ¿Te parece que va para atrás? Nunca dije va para atrás, dije que le sientan mejor. O sea, las cosas diferentes. Sentarse mejor. Y otra vez. Por favor, te lo pido. Yo creo que este señor se adapta a todas. Sí, hay amor, hay amor. Sí. Se nota. A mí me gusta mucho. Se sienta bien en todas. Me gusta mucho. Es un actor que me siento bien cómodo. En todas, Me siento cómodo viéndolo. Es como vi una película ahí y me gusta. Sí, le compras. Porque cualquier papel que hace, lo compras. Sí. Hasta siendo medio maricotas. Que ayude Sandra Bullock en. Sí, la interpretación. Hasta siendo medio maricotas. No, ahí también está bueno, es gracioso. Compras, sí, compras a full. La película ya se presentó. Es como, como Morgan Freeman. También cuando veo una película de Morgan Freeman la veo con cariño. Después, porque si ya se aguante, no. Pero, claro, porque está con Morgan Freeman, me gusta. No me pasa lo mismo con Morgan Freeman. No, sí, no, a mí tampoco. Son como dos polos supuestos. No, por supuesto, Morgan Freeman es buen actor. Pero... racista, pero bueno. Claro, viste, se paran los negros y los blancos. Un blanquito, otro más oscurito, viste. Afroamericano. Aguante Morgan Freeman. M, habló M. Bueno, la película se presentó en el Toronto Film Festival y le fue bastante bien. La gente le copó. Y en Inglaterra se estrena el 13 de noviembre. Y acá la verdad es que todavía no tenemos idea no cuándo fecha. Llegará, si fuera, llegará. Fuera de Inglaterra no hay ninguna fecha. No existe. Pero bueno se puede ver el, pero va a llegar seguro. Death at the Funeral, que se estrenó 3 años antes del estreno acá en Argentina. También pasó. Que puede pasar cualquier cosa cuando viene Inglaterra. Sí, sí. Evidentemente no buscan proyectarlas internacionalmente como los norteamericanos. Pero bueno, pasamos al momento decisivo que es... punzante y le ponemos... sañoso. ¿O no le ponemos la ficha? Doctor. Por totalmente. Total. Sí, le pongo la ficha. ¿Le pone la ficha? Le pongo la ficha y... le pongo la ficha. No, está bueno. No, no puedo agregar más nada nuevo porque ya lo dije todo antes. Porque más nada nuevo. No puedo agregar más nada nuevo de vuelta otra vez. Pero así que no. Una clase de castellano a la derecha. Bueno. Con Corega tapate y la... Le ponete el frasco en la boca y no hables. Sí, le pongo la ficha. Charlie White se le escapó desesperado el hombre, tiró, le pongo la ficha. Le pongo la ficha y todo. ¿Y Goldstein? Yo le pongo la ficha, más allá de todo lo que venimos hablando, de la vuelta del Charles Bronson y Clint Eastwood, por decirlo de alguna forma, me gusta cuando tratan una temática social, y más que nada la londinense y la Inglaterra, que están teniendo muchos problemas los tipos ahora con la juventud, y está como muy descarriado por allá eso. En todo lado. Sí, pero allá tienen algo especial, tienen algo particular. Se ve también, ¿sabes en dónde? También en Hot Fuzz. Es muy por arriba, pero se ve. Como muy por arriba, pero si tenés comedia. Ojo, lo ves. Si tenés ojo, lo ves. Sos un pan. Y. Bueno, puedo hablar más, boludo. Dale, boludo. Habla. Me perdí, boludo. Sí, no, me perdí. Vamos, abrazo. El problema con la juventud inglesa. Y sí, que son dos panchos. Le pongo la ficha. Así, redondeando. Bueno, yo también le pongo la ficha, pero. Tengo miedo de que la película termine siendo. El super guacho pistola que va y casca a los malos y que quede ahí. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, que termine entero. No, que termine entero. Que termine siendo una película de acción descerebrada donde el tipo va a buscar venganza, mata a todos los malos porque tiene razón y queda ahí. Ponele, claro, ahí está, que es una especie de Punisher. A mí me hace acordar la de Gran Torino. ¿La vieron Gran Torino? Sí, la vimos Gran Torino. ¿Se acuerdan del final de Gran Torino? ¿Vos la viste Gran Torino? No. Bueno, entonces no te voy a contar el final. Pero hay mucha gente que no la vio. Que parecía que iba a ir el tipo y sí, iba que igual todo, pero no. El final. ¿No te gustó el final? No me convenció. No, a mí sí, tengo, me gustó el final. A mí sí. Tenemos para discutir el final. Pero. Igual, ojo, igual le pongo la ficha a Harry Brown. Esperamos ver a Michael Caine en algún momento de nuestras vidas estrenar en este país la película, que llegue en DVD o... o la enganchemos en el canal. Y de esta manera, con 4 fichas, cerramos Harry Brown y pasamos a la última ficha de este programa del día de la fecha, que se trata de Gentlemen Broncos. Good morning, homeschoolers. I'd like to introduce you to one of the greatest science fiction authors of our time. Ronald Sherman! I'm assuming you love to write fantasy fiction. Except the character names in your stories are suffering. Need thou not be afraid? We can add Onius, anus or anus to just about anything and it becomes magical. So when are you going to let me read one of your stories? I've let my mom read a few, but they've just made her cry. I'll cut to the chase. Unless you can give us something worth taking to print, we're just going to have to let you go. Bronco. I can do better. Broncanus. Forgive me. It's fantastic. Get aboard your proofing for print. Oh my gosh, is that the new Chevalier book? You stole my story. Gentlemen Broncos. Y esto que escucharon es el trailer de Gentlemen Broncos. La nueva de los creadores de Napoleon Dynamite y Nacho Libre. Nacho Libre. Con Jack Black. Jack Black. Demente película de Nacho Libre. Muy buena. Igual Napoleon Dynamite es más demente todavía. Más demente todavía. El matrimonio Hess, Jerusha y Jared Hess, mirá los nombrecitos. Te costó decirlo, ¿no? Jerusha. Jerusha. Jerusha y Jared, y Jared Hess. Que al parecer vuelven a ser las suyas. Exactamente, vuelven con su humor poco convencional, podríamos decirle. Muy extraño, muy extraño y bizarrísimo, sí, sobre todo. Sí. Pero que para mí está bien que haya esa experimentación. Más allá que queda muy lindo. A Nacho Libre la recontracagaron a trompadas. Sí. No, a mí me encantó. A mí me encantó también. Me pareció súper loca y demente. Sí, muy bueno, no muy te la puedes tomar en serio. O sea, no, no, es, una, no, es un delirio. No. ¿Cómo? ¿No es de verdad? No, no pasa de verdad esas cosas. No era un hecho verídico. ¿Pero Jack Black no es cura? No. Y tampoco luchaba. No. Y no está en la época. Uf. Bueno. Bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya pasó. Ya pasó. En la película lo tenemos a un muchachito que le gusta escribir historias de ciencia ficción fantasía. Y se mete en una especie de seminario o cursete con un escritor renombrado. Que entre comillas es importante. Y le da, dentro de los trabajos que hacían en ese seminario, le da un manuscrito de una historia que todos sería... Todos los que estaban ahí adentro le entregan. Se imaginó el chico, llamado Bronco. La cosa es que el tipo este tenía que entregar una novela terminada, no le salía nada, no le sacaba. Rompe y de pronto todo. Encuentra el manuscrito de este muchachito. De este muchachín. Le pega una leída y dice, ah, esto puede funcionar. Le voy a hacer unos pequeños cambios y sale con mi nombre. Exacto, le cambian los nombres a los personajes, un par de tocos. Decía, le agregas Anus o Anuis a cualquier nombre de ciencia ficción y ya pega. Y ya funciona. Y entonces el tipo saca su novela. Que es un bestseller. Y resulta ser un super bestseller, una obra maestra. Van a hacer la película vendida por todos lados. Claro, el muchachito, fana del autor, va, se compra el libro reservado, lo lee y se da cuenta que era su historia. Que lo parió, lo quiere quedar trompada. Y sí, y ya bueno, ahí comienza. Y ahí comienza la trama central de la película entre el muchacho que quiere dar a conocer que la historia es de él. Y en el medio aparece, o sea, en el trailer te mezcla en el medio lo que se imagina el pibe con su historia, lo que reescribió el otro, cómo cambió la locura que va a tener la película en el mismo trailer. Todo calado en el medio. O sea que, no súper delirante. O sea, el trailer no se entiende nada. No, pero está super, bueno eso. Súper delirante. Para mí la va a funcionar perfecto. Para mí también. Va. Nacho Libre se la bancó, sobre todo por el hecho de que es delirante. Porque pero sí, lo que te quiero decir es. No todo el mundo le va a gustar tampoco. Va a pasar no, lo mismo con obviamente, Nacho Libre. No, es un tipo de película muy. Apunta a un público muy específico, digamos. Te tiene que gustar la comedia delirante, sin. No tenés una típica trama central de o una cosa romántica pequeña o cualquier otra cosa. No, para nada, no sigue un hilo, pero... puede disparar para cualquier lado, totalmente ridícula y para mí va como trompada. Para mí también, para mí yo la apoyo estas movidas. Eso es una ficha entre líneas, me parece. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué te parece, una ficha cantada? Una ficha cantada, sí, sí, sí. ¿Me vas a denunciar? Te voy a anular la ficha. Ficha cantada. Llamá al jefe de mesa, al presidente de mesa. El jefe. Enfermo el flaco ya. Con los patrones. En la película tenemos a Sam Rockwell, que hace el personaje de la historia, en las distintas versiones que se imaginan tanto el chico como el... Casi el reconocible, ¿eh? Casi reconocible, yo de movida no me había dado cuenta que era Sam Rockwell hasta que el día acá me lo señaló. Entonces a Michael Angarano, que lo vimos en la película de Escuela de Superhéroes. como uno de los protagonistas. Exacto. Que es un chaboncito que se está defendiendo cada vez un poquitito más. Sí, dentro de la cara de Gil que tiene, le pone mucha onda. tiene cara de Gil, pero le pone onda, ¿eh? Habló, viste, cara 100% Gardel, boludo. Roger Redford. Keanu Reeves, ¿qué es eso? Keanu Reeves. Roger Redford, es nuevo. Roger Rabbit. Roger Rabbit. Boludo. Pero bueno, tenemos a Mike. Y después está Jennifer Coolidge, Jemaine Clement, todos actores poco conocidos, por lo menos. Por que la verdad hacen papeles interesantes. Persona, pero todos sí, muy. No, está la muchacha esta de American Pie. Sí, que en la serie de Joey hacía de la manager. La manager, es verdad, sí, un personaje delirante. Sí, como todos los que se nos presentaron en este trailer. Y bueno, personalmente, yo le pongo la ficha muy tranquilamente. La verdad que pinta delirante, entretenida, y para lo que apunta el trailer, que es justamente eso, para mí garpa full. Sí, sí, ya el trailer de una ya te vende todo bien, sí, empaquetadito. ¿Le pongo la ficha también? Sí, le pongo la ficha, le pongo la ficha. Yo también le pongo la ficha. Y Charlie White ni lo pensó ni un segundo. Fanático de esas dos películas que dirigió, así que le pongo totalmente todas las fichas. Sí, acérrimo, acérrimo Defendor. Defendor. Lo voy a dejar resolver. Y saltamos a ver. No, me parece que sí, yo defiendo mucho esta movida de cine y me parece que está bueno. Que sí, sí. Además, yo Nacho Libre fui un. Traté de ser el portador de ese virus, tratando de hacer que la gente la mire y la aprecie, pero bueno, no me salió. No te salió. No pude. Y es una película complicada. Es una película complicada de transmitir. Complicada de insertar en otras cabezas y, que no están enfermas como las nuestras. Lo respeto completamente, ¿no? Por supuesto. Pero esta movida la apoyo completamente y también la voy a ver con muchas ansias. Ya la estoy esperando. Así que le pongo la ficha. Muy bien. Cuatro fichitas, sí. Sí. Haciendo un balance de cuatro películas, a tres los cuatro le pusimos la ficha y la de Jennifer Body. Yo solo. Todo bien igual, pero me parece que el podcast de la semana que viene va a ser con tres personas. Sí. M no va a estar más. Bueno, esta Gentleman Broncos se estrena el 30 de octubre. Ahora ya falta poquito en Estados Unidos. Y veremos cuándo llega. Si sí, llegará. Si es que llega. Por ahí se edita directamente en DVD. No creo. Pero bueno. Nacho Libre salió directamente en DVD. Napoleon Dynamite no llegó, pasó por el cine acá. No, yo la enganché Nacho la Libre tampoco. Unas cuantas Nacho veces. Libre, sí, pasó por Nacho el cine. Libre, sí. No la vi en el cine yo. Pero Napoleon Dynamite era demasiado drogada y no es drogada, es muy rara. No, muy rara. Nacho Libre lo tenía Jack Black. Claro. Entonces claro, eso vende. Le da un poco más de seguridad. En Napoleon no hay ningún actor conocido. Que en realidad el humor de Jack Black tampoco es muy apreciado por la gente. O sea, tiene una aceptación más grande que por ahí la película de Napoleon Dynamite como elemento. ¿Entendés? Tiene una aceptación un poco más grande, pero tampoco tanta. Ojo, es un chabón medio especial. Igual lo dije desde el punto de vista de distribuidora que tiene que comercializar la película. Sí, sí. Sabe que lo pone a Jack Black y hay gente que le va a llamar. Vale, a ver, sí. Pero no hay ninguna fecha de estreno fuera de Estados Unidos todavía con esta película. Se ve que tiene un release bastante pequeño todavía. Pero bueno, esperemos que llegue acá lo antes posible, porque por lo menos nosotros cuatro, por lo menos, distribuidoras de este país, nosotros cuatro por lo menos la vamos a ir a ver. Sí, sí. Así que ya tienen cuatro entradas vendidas de miércoles a mitad de precio. O 2x1. O 2x1 también. Y cerrando con este ciclo positivo de fichas, ¿a qué pasamos, Charlie White? Pasamos a la película por la que vamos a debatir, la cual se llama District 9 o Sector 9. District 9. District 9. Sector 9. Hizo en Spanglish. Es como el Live Age. Estamos acá en el Live 8 en MTV. Bueno, pasamos a Distrito 9. Pasamos a Sector 9 de Neil Blomkamp. We're coming to you from the entrance of District 9, the refugee camp set up to separate aliens from the general population. They told me I was going to get a vest. Don't worry about the vest, it'll be fine. Get the new agents, open the door please. This is an amazing fight. I haven't seen this type of setup. I don't know, this has got the markings there of, so it's definitely alien, but it's not a weapon. Find the free It's going to be quick. It's going to be clean. Best of all, it's going to be quiet. There's a lot of secrets in District 9. Y de esta manera damos comienzo a nuestro debate sobre Sector 9 de Neil Blomkamp. Una película que esperábamos. Película de ciencia ficción del estilo que no se ven últimamente. No. Y que esperábamos poco convencional. Exacto. Para lo que es ciencia ficción. Y que esperábamos bastante. Sí. Que tiene una historia particular de cómo llegó a ser filmada. Porque arranca con el corto de este mismo director, Live in Joburg. Live in que está subido a la biblioteca de Demasiado Cine. Exactamente, filmado en 2005 en Johannesburgo. Exactamente. Que es ciudad donde él vivió en su infancia. Y lo que él se basó para ese corto en particular fue justamente en muchas de las cosas que él vivió de chico. Sí, que él vivió en Sudáfrica en medio del apartheid. La apartheid, sí. Entonces quiso reflejar eso que él vio poniendo desde el lado de la ciencia ficción. Entonces, en lugar de tener el apartheid con los africanos, tenemos a alienígenas. Y ahí es donde entra el toque ciencia ficción. Ciencia ficción y especial de que tiene el corto, que está filmado con como si fuera un estilo documental. Claro. Principalmente con escenas sacadas de noticieros. Sí. Tiene, todo además, tiene escena de todo lo que fue la parte también. Sí. De manifestaciones. Sí. La cosa es que Blomkamp estaba en un momento súper firme para dirigir la película de Halo, del videojuego, y la cosa al final se terminó cayendo, y aparece Peter Jackson y le dice: tomá, papá, acá tenés unos verdes. Te doy 30 palos verdes, filmá lo que quieras. Y el tipo dice: listo, hago la película que quiero hacer. Y le salió redonda. Con lo cual, como para arrancar hablando más en general de la película, tiene dos puntos en los que se destaca y se diferencia de la gran mayoría de las películas que se hacen hoy en día. Por un lado, el presupuesto de 30 millones de dólares. Sí, el peliculón. 30 millones de dólares para una película de este tipo es un chiste. Es un chiste total. No existe una película como esta por 30 millones de dólares. Se nota la cabeza que le pusieron los tipos. Se fueron a África a firmar. Toda el asentamiento donde firmaron es un asentamiento real, donde sí. Vivía gente realmente, que justamente el gobierno estaba a punto de mudarlos a otro lugar por la forma carnicera en la que vivían, algo muy similar a lo que sucede en la película, a propósito. Claro. Lo único que construyeron como set fue la casucha donde vive el alien protagonista, pero el resto son todas casas y viviendas que existían realmente. In situ. Exactamente. Eso le sumó muchísimo lo de totalmente. Filmar en la locación de la cual fue la generadora de la historia principal. Sí, totalmente. Entonces, se nota, por un lado está este tema del presupuesto. Se nota la cabeza que tiene puesta la película desde cómo se filmó hasta la campaña que hicieron, que sí. Goldstein la cubrió en una nota, de pegar afiches en el medio de la ciudad. La campaña viral que tuvo fue casi de la índole que la gente creía que algo estaba pasando en serio. Sí, sin poner nombre a la película. Solo las siglas de MNU, del ministerio que se encarga de las relaciones humanas. Grupo pro-humano y del que no. Y el loguito del alien de prohibido, tachado. Por ejemplo, en las paradas de colectivo, que decían paradas solo para humanos, prohibidas para no humanos, decían, prohibidas para no humanos. Dentro de los sitios de internet había, en el sitio de MNU, había una sección donde vos podías llamar y denunciar que había un avistamiento de un alien que estaba en una zona donde no podía ir. Y si vos entras ahora al sitio, vas a ver todo un plano de Estados Unidos, por ejemplo, con un montón de circulitos. Haces clic en cada uno y hay gente posta que llamó diciendo: sí, vi un extraterrestre cruzando acá por la calle, no sé qué, denunció, lo llamé a la policía y no me dieron bola. O sea que la misma gente se copaba con la idea, llamaba como si fuera en serio. Bueno, acá en el podcast hay uno. Entonces, por un lado está, creo yo, como un punto a destacar de la película, el recontra bajo presupuesto que tenían y lo que lograron hacer. Incluso los efectos especiales que tiene son muy increíbles. Bueno. Sí. Muy bien logrados. Pero por otro lado, lo más importante para mí es que es una película 100% de autor. ¿Con esto a qué me refiero? Que Peter Jackson le dijo a Neil Blomkamp: hacé lo que quieras. Y el tipo hizo la película que quería. ¿Qué pasa? Lo típico en Estados Unidos, tenés productores, tenés las mismas distribuidoras, encargados de marketing, el estudio. Se meten siempre los estudios a romperle la visión que tiene el director de la película. Y en este caso, la película salió como Blomkamp la quería hacer. 100%. Y eso se nota. Se nota que tiene amor, que tiene pasión y que la historia es redondita porque dejan que el tipo haga la película que quiere hacer. Lo cual uno podría decir muy idealísticamente, bueno, ahora sí, estos van a aprender y se van a dar cuenta que si lo dejan al director hacer su película, las cosas funcionan bien y recaudan mucha plata porque está recaudando a full la película. Pero sabemos que no va a suceder para nada y va a seguir todo funcionando como está. Pero los dos puntos para mí que tiene principalmente para destacar la película es eso, que tenés la visión de Neil Blomkamp de la película que quería hacer y con el presupuesto de cero, que eso, sobre todo, lo primero que me pasó con esta película, ya entrando más en la película en sí. Casi, digamos que lo que vi en esta película es lo que yo me imaginaba que Cameron podía llegar a hacer con Avatar. Y son son los dos puntos opuestos. O sea, cuando lo que yo decía en el podcast anterior de que lo veía todo muy, muy CGI, mucho 3D, mucho computadora, muy artificial, me refería a esto. Yo esperaba que Cameron quisiera algo como esto, donde ni te das cuenta, ni un solo efecto especial hecho por computadora, te das cuenta que está hecho por computadora. Primero, es hasta la mínima expresión, o sea, lo mínimo indispensable, el resto se las arreglaron de otra forma. Y se nota que la cabeza, o sea, la poca guita les obligó a ponerle cabeza a lo que hacían. En cambio ves Avatar, que tiene 150 millones de dólares de base, por ahora. Todo computadora, los bichos, todo súper artificial, toda esa selva loca, las naves, todo un quilombo gigantesco y cero contenido. Y es lo que no pasa con Sector 9. Pero bueno, empecemos, hagamos un pequeño recorrido del corto de Alive in Joburg. Si Goldstein quiere... No, lo que tiene el corto, hablando también un poco de la película ya porque es imposible... Está no muy relacionado. Lo que tiene el corto es que tiene una base mucho más social y una crítica, se nota más la crítica con el apartheid y todo lo que fue la discriminación en su momento. Se nota más la comparación que hace él. Acá por ahí pasa un poquito desapercibida. Es menos intensa. Es como que el corto es menos sci-fi que la película. Claro, el corto es mucho más real. O sea, la problemática se ve mucho más directa con los vecinos y los aliens y la gente que está segmentada por eso. Y lo que tiene también esta última... la última me refiero a la película, que es la gente es como mucho más nazi con los aliens. En la película. En el corto no se ve tanto eso, sino que se ve más una diferencia entre la gente misma, una separación porque son aliens, porque no son de acá, y las mismas diferencias que eso provocaba. Pero acá es como que el gobierno toma la posta de eso, y el gobierno mismo es el que genera la segmentación, la separación y la que va a hacer la aniquilación o lo que está diagramando así, que era moverlos. En un punto, bueno, eso es la principal diferencia que veo yo entre uno y otro. A mí particularmente me gusta más por eso el corto. Es como que tiene mucho más contenido. No estoy queriendo decir que la película no tiene contenido, sino que el corto es más contundente. Sí, yo lo que le veo a la película es que, a diferencia del corto, es para mí la película es más una película de acción. Ciencia ficción. Llega un punto que se transforma en acción. Lo veo más del estilo. Yo lo veo más dentro de lo que es Alien 2. En comparación con la primera Alien, por ejemplo. La primera de Alien era mucho más suspenso, mucho más terror incluso. En cambio, en la segunda ya tenés machaca full, con 30 millones de Alien por todos lados, una película de acción muy intensa. Las dos son alucinantes, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo que una peor que la otra. Entonces, en lo que veo acá en Sector 9 es que tenés una primer parte de la película que toma la posta del corto, planteando... La diferencia... Claro, yo creo que lo que hace es toma... El corto se toma como... Una base. Claro, como la base de la ambientación en la que ocurren los hechos. Y después te hacen... Es como que dentro de todo ese contexto hace un recorte pequeño que en... La historia del... Vicus Van Dyke. El encargado de la organización está para mover a los... Claro. Transferir, entre comillas, a los aliens. Que incluso si vos ves el corto, hay una parte donde aparece el personaje de él. Pero aparece... No. No es el personaje de él. Es el mismo actor interpretando a otro. Que hace de un policía, de un comisario, un helicóptero. No le ponen, no dicen el nombre del personaje. Pero el acento es igual y lo ves vestido con una ropa, la misma ropa con la que se meten adentro del asentamiento cuando los van a sacar. Tal cual. O sea, haces la referencia a que es el mismo personaje. Sí, sí. Bueno. Dentro del corto es uno más que aparece Sí, 20 me parece una vez hablando, nada más. Sí, sí. Y entonces, creo que lo que toman es ese contexto, que para mí da para hacer muchísimas cosas. Sí, para contar, hacer un recorte de una historia muy puntual. Donde deciden darle un enfoque sobre todo. Tiene el tema, creo que lo social pasa más, al ser un recorte también, pasa más de la transformación que tiene ese mismo personaje, de ser él un racista, a encontrarse de pronto del otro lado, y cómo va cambiando su forma de ver las cosas, su perspectiva de la realidad, que se da cuenta que no era todo como parecía, no eran unas bestias, sobre todo como las trataban cuando las van a desalojar, claro. Hasta cagándose de risa de cómo le acaban a tiros. Cuando se ve en la otra, cuando se ve desde el otro lado, el tipo como que tiene otra realidad adelante. Pero dentro de todo, yo lo que me esperaba en la película era, esperaba que la película estuviera armada con un estilo documental. Todo. Al principio parecía eso. Sí, al principio parecía eso. Entonces, eso es un poco lo que, no voy a decir que me decepcionó, porque la verdad que la película me gustó muchísimo. Es algo que esperaba que fuera así. Que fuera más documental durante entonces, toda la película. Claro, lo que le encuentro que me molesta un poco es los pases que hace de documental a película, mostrarte lo que pasa, claro. Lo que pasa, chico, es como arbitraria la decisión. De repente te pongo un tipo hablando y después te muestro lo que le pasa. No, es que en realidad te empieza el tipo documental y a futuro, creo que es por el 2010. Y te empieza, a partir de cierto punto, te empieza a contar la historia del tipo. Claro. Después se engancha al final, ya cuando. En Palma hace como. Por eso, te hace como una pausa en el medio. Por eso, pero cuando yo iba llegando a la segunda mitad de la película, la gran mayoría la podrían haber hecho todo estilo documental. Y que eso fuera un gigantesco documental donde se recogieron los testimonios de las personas que vivieron, que como al principio, que tenés los testimonios de la mujer. El jefe de él, que hablan de lo que le había pasado, que ya te dan a entender que ahí algo le pasó a Vicus. Y eso, potencialmente pueden haber sido un camarógrafo que se mete con ellos cuando hacen el desalojo y está filmando todo y queda la filmación de eso. Bueno, que cuando fue un poco lo que pasó al principio cuando empezó el desalojo. Sí, que era un chabón en cámara en mano que lo iba acompañando, que seguía la onda documental. Sí, sí, sí. Y eso es como que cuando se corta eso, a mí me pareció que el tipo. Entra no, el corte no encontró, director ahí. Claro, no, o no encontró la forma de contarlo de así, dijo ya fue, lo mando así. Ojo, que también, por así decir, siguiendo un estilo documental, si le querés poner un nombre, es durante la historia, cuando cuentan la historia de él, son las partes de noticiero que ponen como desde helicóptero. Claro. Y acá estamos viendo en vivo. Póngale, puede ser, que es como que el corto está así, el corto tenés toda la escena de acción cuando están los dos soldados que van a enfrentarse con uno de los aliens con el traje. Está filmado como si fuera un camarógrafo que estaba ahí y te muestra cuando revolea el camión con el arma esa antigravitatoria. Entonces, toda la parte del final, de la lucha, okay, se pierde un poco lo que es la relación de él con el alienígena. Pero a lo mejor te lo podrían haber dado como a entender o mostrarte como evidencias que fueron recogiendo y que uno vaya construyendo lo que le pasó a él con el alien y todo eso. Hubiera sido más fructífero, más eso rico. Hay que ver, es un punto de vista. O sea, se perdería mucho de lo que de la relación de él en particular y todo el plan que hace. Pero, o sea, yo creo que hay una parte que es documental y otra parte que es película. Película en sí. Que es la última parte, más que nada. Un sanguchito. No deja estar muy bueno. Está muy bien hecho, muy bien filmado. La película es una masa, igual, más allá de estos detalles, es a mí me pareció genial. No, se la banca y es una reinterpretación para el género de ciencia ficción. Sobre todo. Más que nada ahora que está medio en crisis. Además. Y plantea un universo súper interesante para hacer muchas más cosas. O sea, me imagino un juego de rol saliendo de ahí, pero. Sí, de videojuego, de ahí sacás lo que quieras. Bueno, el videojuego creo que ya salió. Ya salió el videojuego de cine, es verdad. Pero el planteo del video se nota que es un planteo muy personal y yo la pongo al nivel de un Alien, te la pongo al nivel de un Terminator. Yo te la pongo. Esta película va a pasar en los clásicos de la ciencia ficción. Y esta va a quedar instalada, exactamente, es un quiebre de lo que se venía haciendo. Como los cuentos de Asimov en su momento de la ciencia ficción. Y ojo con Neil Blomkamp, porque este pibe, si te tiro ese nuevo James Cameron, agárrate. Y ojalá, porque la verdad empezó con el pie derecho. Pero la metió con toda. Y con el apadrinado, y con el apadrinado de Peter Jackson. Lo llevó el padrino, vení. ¿Querés meterla con toda? Como dice. Vení que te enseño. Una diferencia que encontré viendo el corto después de ver la película es que en la película te plantea como que estos extraterrestres llegaron al planeta porque se les dañó su nave o algo por el estilo. Y quedaron medio como que quedaron varados acá. En realidad tampoco queda claro en ninguno de los dos. Sí. Ni el corto ni no, la película. No, acá pareciera ser eso. Pero en la película, en el corto, te ponen como que están tomando recursos del planeta. Sí, incluso para poder vivir. Porque incluso en el corto ves que hay como 3 o 4 naves, no es una sola. Sí, sí, hay varias. Sí, hay varias. Entonces, ahí hay como una diferencia entre uno y el otro que no queda claro bien la razón. Además, específica. Vos fijate que esto no sé si estuvo tan bien que lo hayan hecho. En el corto, los alienígenas son como más humanos. Sí, pero son menos animales. No, pero me parece. No, yo lo me parece al revés. No, en la película son mucho más salvajes, mucho más incomunicativos. En el corto están como más. Con más miedo, menos reaccionar. No, pero una cosa que puede jugar en eso, en lo del corto, es que más allá de la poca guita que le pusieron, era vos fijate que está interpretado por humanos. Es humano con una máscara y están todos con capucha. Entonces, al estar en ese estilo, viste, encapuchado, cubierto, eso puede ser que haya sumado y darle. Yo lo noté menos agresivos que en la película. A mí me pareció que en el corto son mucho más alienígenas. Sobre todo por la forma que tienen, esto de estar encapuchados y caminar todos así como encorvados, y hasta la forma en que hablaban, ni se entendía lo que decían. En cambio, en la película hasta lo puedes distinguir como una especie de lenguaje. Decían blar, blar, blar, así, te ponían subtítulos abajo. Y me pareció que en la película los hicieron mucho más humanoides, o sea, tienen piernas, tienen brazos. Pero no estoy diciendo que son más alienígenas o menos ahí, sino la forma de ser, la forma de ser. Y en la película está con el hijo, hasta tienen pareja. Esos, sí. Era más inteligente ese, los otros son todos medio loquitos. Y más o menos, buscaban comida. Yo los vi más. Como más chocantes en cuanto a las diferencias entre los aliens y los humanos. En el corto. Eso sí. Que en la película. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, vos lo ves como más con más costumbres humanas en la película que en Incluso bueno. Hasta la fisionomía. Vos en el corto ni siquiera sabes cómo son. Ves que tienen como unos tentáculos extraños que le salen que ni siquiera son así después en la película. Y no ves, ni siquiera sabes si tienen 2 piernas y 2 brazos específicamente. No, porque siempre enfocan en el plano americano, pecho para arriba. Es como toda una masa cubierta, no sé si adentro los levantes son todos 300 tentáculos que tiene adentro. Te da incluso como más rechazo te genera en el corto que en la película. No, a mí personalmente no. A mí me generó en el corto esa temática, lo que vos decís, de visual, como más. Apiadarme un poco más de esa persona, vamos a decirle. Un acercamiento un poco más próximo. Este como que hacía todavía más clara la segmentación al verlo completo, erguido, con todo el cuerpo de él, por más que algunos tengan una ropita o no, me pareció eso, no sé, y me permitió en el corto reconocerlo más la crítica social que había. Sí, eso seguro. Por ahí fue una decisión para en la película hacerlo reconocer más como ciencia ficción. No, pero aparte pensá que en un corto, o sea, en 6 minutos que dura el corto, está bien. Te da para focalizarte en la parte social. Sí, totalmente. Una película de 1 hora y media con eso solo no se aguanta de ningún punto de vista. Pero bueno, las dos son joyitas. Como decía Goldstein, un quiebre en la ciencia ficción que estamos viendo en los últimos años, un género casi abandonado, donde no hay una reinventiva, no hay cosas nuevas que salgan. Ahora está de moda el terror y las comedias ridículas y estúpidas. Adolescentoides. Ciencia ficción quedó abandonada. Apareció la Cameron con Avatar intentando darle un nuevo impulso. ¿Y Abrams y Star Trek? Pero no es una vuelta de rosca. Con todo respeto, ¿no? Sí, digamos que estamos hablando de quiebre y es la película, la 13ª película de. Y se viene la próxima. La 3. Decimoprimera. Decimoprimera. Se viene la 12. Y ya se viene la 12. Pero bueno, sector 9, una joyita total. Para verla, para ir a verla al cine. Le pongo la ficha. Tanto me parece tanto para amantes de la ciencia ficción como para los que no les gusta. No, sí, no, no. La he visto con dos personas que no son afines al cine de ciencia ficción y les gustó muchísimo. Entonces, eso es algo que no hay muchas películas que puedan de las que se pueda decir eso. No. Que sean tan marcadas en la acción, en la ciencia ficción, pero que se banque a un público general. Es más, bueno, voy a entrar en spoilers. Sí, así que sí, pasamos. Ahora pasamos a la parte con spoilers. Así que si no la vieron, por favor, no escuchen lo que sigue y adelanten a las recomendaciones del podcast. Así que, spoilers para Sector 9. Bueno, arranco. Arranque. Que me parece que esta película también lo que se banca es la violencia que muestra. Es muy violenta. Es muy cruda. Y se la banca. La transformación del tipo. La transformación. Ya los bichos agarrando a los soldados, a uno le arrancan la cabeza y queda la cabeza en el suelo. Claro. Más que nada en la parte de acción final, que también se ven desmembramientos. Durante toda la película, en realidad. Sí, el efecto de sangre saltando. Cuando entran en la base. En la base, en el sector 9, a buscar el tubito ese místico para volver a. Para ponerlo a la nave. No entran así. Sí, no. Mezcló dos cosas. No. No entra a la base. Eso. Pero no es del sector 9, del MNU. No. Del ministerio. Al ministerio, al MNU. Entra. Claro, que los explotan a que los soldados. Que vienen todos soldados, el chabón le tira con el rayito, con el arma esa alienígena, y explotan por todos lados, sangre y carne. Bueno, esta película se banca, la acción, los desmembramientos, se la banca. Porque dentro de todo están justificados. No es porque sí. Están dentro de todo cuidados. Porque, bueno, hay una parte que se ve un disparo. O sea, la cámara está detrás del sniper. Está siguiendo. Y disparan y se ve todo como salpica la cámara. Y es crudo, pero está bien hecho. Y lo ves como. Haces así, ¿viste? Pero no dejas de ver la película. No es que así, ay, no, qué feo. Lo seguís viendo porque querés seguir estando ahí en la carrera del tipo con el traje. No, y aparte de eso también refleja. Lo que fue el apartheid en sí, que también, era así, era una manifestación y iban a reprimir y los mataban a tiros. Sí, sí, de frente les disparaban. Sí. Entonces, todo eso está muy bien reencarnado. Es una gran analogía también, ¿no? Por supuesto. Más que nada. Lo que tiene, que es la gran ciencia ficción, como decía Oesterheld, lo decía en su época. El creador de Eternauta, que la ciencia ficción funciona cuando está relacionada con el mundo en el que vivimos. Tal cuando igual. Dice algo del mundo en el que vivimos. La ciencia ficción, por la ciencia ficción pura, no te deja nada. En cambio, la ciencia ficción sirve cuando eso se relaciona con el mundo en el que vivimos y te dice algo sobre el mundo en el que estamos. Lo vemos con Asimov también. Exactamente. Busca todas las grandes obras de ciencia ficción y tienen este elemento puntual que comentaba Oesterheld. Es por lo cual el Eternauta es tan grosso y es por lo cual el Sector 9... te llega de una forma que no te llega en otras películas. Exactamente, tal cual. Te toca la fibra humana. Por más que tiene muchas cosas de fantasía, tiene un mecha que podría ser tranquilamente de un anime japonés al final. Muy bueno el diseño. Excelente el diseño. Como incluso hasta el famoso, el tipo está adentro y se hace mierda a medida que van haciendo bosta el robot. Muy robot. A lo Massinger. Muy Robotech, es verdad, tirando cohetes para todos lados. Bueno, por eso, porque tiene una relación simbionte ya. Claro. Por eso, pero tiene esos elementos, son muy... Muy Power Rangers. Muy anime. Muy Power Rangers. Cualquiera. Las explosiones de chispas. Las estrellitas adentro. La casa de cartón. El arma antigravitacional estilo Half-Life 2. Muy buena también. Buenísima, levanta, tira. El diseño de armas también está muy bien hecho. Está muy cuidado el detalle de la película. Sí, sí. Muy cuidado. El hecho de ese detalle de que las armas solo pueden usar los extraterrestres. No, por el ADN. Es casi un elemento central en la película misma, en todos los. Claro, porque que lo que querían hacer también el MNU era buscar alguna forma de extraer ese código genético y poder hacer que los humanos manejen las armas. Y así vender todas las armas. Así tienen el control del armamento. Y... que denota también un conflicto actual, no social, pero actual. Que es por eso que el MNU se hace cargo de los aliens, para poder obtener ese... O sea, era un fin de lucro completamente. Sí. De hecho, te muestran, al principio de la película, dicen que el MNU era el fabricante de armas más grande del mundo. Sí, te lo dejan implícito. O sea que eso está bastante bien detallado. Y todo el tema de, justamente, la transformación de Vicus, de él mismo, un racista con los aliens... La evolución, se podría decir. El mismo estar. Y sí, es la transformación del personaje. Y vos fíjate que no es el racista asqueroso. Es el racista que lo tiene metido adentro. Es el racista, idiota, podemos decir. Es el racista por default. Por default. Por default. Nazi ya sabe que hay una separación. Risa, se cae de risa cuando están castigando. Mira cómo los mato, le saca ahí. Mira cómo quemo los huevos, decía. Claro. Mira, ¿viste? ¿Escuchás el ruido que hacen cuando dice así? Escuchás, mirá, que hace pochoclo. Cagándose de risa. Totalmente inconsciente de lo que estaba haciendo. Y la transformación que se ve en la película de esa persona es muy interesante. Y el pie gigantesco que deja el final para, sí, obviamente, una o millones de continuaciones. 3 años después te voy a venir a buscar. 3 años después. Oh. Muy lindo. Veremos qué ocurre con eso. Pero la verdad que la película es una masa, se la arranca. No sé si hay algo más de específico de spoiler. Y específico de spoiler, creo que la actuación del personaje principal es muy respetable. El futuro Charlton, Murdoch. Charlton Copley, el futuro Murdoch. O sea, de ser un nerd de oficina. Sí, racista, ya te lo ponen al principio. A calzarse un mecha y. A calzarse un mecha gigante y aniquilar. Bueno, se la bancó muy bien. Muy bien. Encima le salió de casualidad. El pibe estaba. Fue uno de los productores del corto de Alive in Show, apareció ahí hablando, sí, para joder. Y lo terminó casaron, quedando, sí, en la película, y ahora enganchó con Brigada A y hizo un papel excelente, aparte. Sí, bueno, sí. Sobre todo el acento de, que le pone. Una onda British. Sí, una mezcla. Una cosa rara era. Sí, bueno. Es una mezcla raro entre el acento de que había con el africano, sí, y ahí. Las colonias inglesas en, sí, por eso, un acento muy particular. Entonces, ya para ir cerrando, no sé si alguno tiene no, la verdad, aclarar que estoy muy contento. Muy contento por ver esta película. Gracias a Aptor. No, pero sí, me gustó mucho esta película, la verdad. No esperaba tanto, así, ¿sí? Te lo digo. Sí, esperaba un poco menos. Yo iba con baja expectativa con la fiebre. Sí, porque no. O sea. Vi el corto y dije, bueno, va a ser el corto más extenso, pero no, me dio un plus. Me gustó el final, cerró, dejó un pie dentro de todo, no tan obvio, pero obvio, un pie sutil, que calzó en la historia, ¿no? Que fue el pie, viste, miró a la cámara y dice que va a venir, sí, la 2. Estuvo buena, claro, tipo, no sé. Guiñando el ojo. Claro. Voy a seguir cobrando. Pero me gustó mucho. La verdad que sí, es una película que deberían tomar de ejemplo muchos realizadores, sobre todo productoras hollywoodenses. Sí, como ejemplo de dirección y de producción. Sobre todo. Y de no meter mano. Y un grosso Peter Jackson que la bancó a full. Peter Jackson lo veo con un chabón como con huevos. Es que es un tipo con huevos. Pensá que lo que hizo con El Señor de los Anillos. Se metió con todo. Es una película neozelandesa prácticamente, señores y señores. El tipo, para lograr que le dieran la película, agarró, armó una carpeta gigantesca con todo, locaciones, cómo le iba a filmar, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro, cómo iba a adaptar el guión, todo, y fue y lo presentó así, ¡boom!, para que le dieran la película. Un chabón con huevos de laburar. Tiene unos huevos gigantes y lo que hizo con los señores de ellos es casi su película. Se nota que es un tipo que entiende el tema de la visión del director. Por sobre el tema de decisiones comerciales. Exacto. Pero entonces, porque él es director. O sea, estuvo del otro lado, entonces sabe qué es lo que no le gusta que lo jodan. Fíjate qué diferencia hace que la gente que sepa tenga la plata para meterse en este tipo de obras. Y no un simple marketinero, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que tiene que, seguramente, el sector 9 no va a recaudar tanto como, no sé, la SMX, por ejemplo. Y no sé. O Avatar, que tiene James Cameron. No sé. Y después es una película que de movida no la va a ir a ver todo el mundo. Y no. Porque no es una película que apela, por más que la puede ver cualquiera, no es una película que no llama a todo el mundo. Ya, sobre todo, tenés los extraterrestres en el medio. Entonces ya ahí eso te hace un corte tremendo en el público. Tenés que tener una visión bastante particular como para estar abierto a verla. Claro, no apela a todos. Y podemos cerrar esto con la noticia de que Sector 9, estamos con el tema del apartheid y todo lo que cuenta la película, y la quieren prohibir en Nigeria. Y sí, eso para mí es porque no se entiende el producto. Creo que se está tomando como una crítica al país en sí y no una crítica general a la sociedad. Digamos por qué. Adentro del Sector 9 hay una banda de nigerianos que son muy violentos, muy mafiosos. Venden drogas, caníbales, mujeres, claro, son caníbales, bastante denigrante, y la verdad a la comunidad nigeriana con razón no le pareció nada correcto. El ministro de propaganda. Pero igual, claro, quiere... yo creo que va un poco más allá de eso, porque nosotros, yo la verdad me pasó desapercibido ese detalle, lo tomé como una banda de mafioso que puede ser nigeriano, porque también hay bastantes hijos de puta que son del bando, son bastante blanquitos, el pelado que está al final de la película. Sí, todos esos, sobre todo. Todos los racistas son blancos. Para mí es una crítica mucho más profunda a lo que es la segmentación racial. Sí. Más que el otro. Ojo, también puede ser un poco de propaganda de Nigeria al hacer el que no quiere en la película, un poco de propaganda hacia ellos y mostrar un poco... El producto, por eso. Puede ser ¿cómo? También que está abierta al debate, por eso. Porque Nigeria generalmente está gobernada por dictadores. Y bueno, puede ser una propaganda de... ¿Quién es el ministro de Relaciones... De Información. Bueno, Dora propaganda. Acuñil. Propaganda. Sí. Que está, mostrar... vamos a tomar como base esto de estos nigerianos, caníbales, mafiosos, todo eso. Como que son malos. Y nosotros, por más que tengamos un dictador, somos buenitos. O sea, vean que es como fue una acá... propaganda. Como una acá propaganda. Fue en el 78 con el Mundial y la dictadura. O sea, propaganda al exterior. Eso. Sí, piden específicamente que... No, igual, ojo, lo que piden es específicamente que retiren todas las imágenes donde aparecen los nigerianos. O que no las estrenen. Y sobre todo el jefe de ellos, que el nombre, sí. Obasanjo, es parecido a un anterior dictador que tuvo. O sea, hay de más también. Es como acá pongan, no sé, en Estados Unidos hagan una película y el malo sea, no sé, sean los argentinos y el jefe sea... Videlix, Vidal, algo así. Entonces que nosotros vamos a ir y decir no, porque se parece a Videla, ¿no? Entonces bueno, ellos están dentro de una estructura de dictadores, quieren mantener el régimen y quieren hacer una buena propaganda para el exterior. Lo están defendiendo. Una locura. Igual es interesante que él genere esta película, ¿no? Tal cual, es que es lo que tiene que generar una película. Muy bien, así concluimos este debate. Felices y contentos de que se haya estrenado esta película, que haya llegado acá con no tanta, con ¿cuánto? 2-3 meses de diferencia del un poco más, ¿no? 4 del estreno original. Podría haber sido peor. La verdad que sí. Podría haber sido peor, así que esperemos que marque una tendencia nueva. Ojalá sea el principio de una nueva. No pedimos que sean todos documentales de ciencia ficción. No, por favor. Pedimos que se observe con cautela. Exactamente. Y bueno, así cerramos esta parte y pasamos a la última etapa con las recomendaciones. Y en las recomendaciones de este programa, ya que hablamos de Sector 9, vamos a recomendar películas relacionadas de alguna forma con los extraterrestres, o alienígenas, ETs para los amigos. O Monguito, para los argentinos. Para los cine nacional. Para los señores de Don Luis por ser. Exacto, con la bombita en el dedo. Aguante la bombita. Así que comenzamos con el señor Charlie Wise, que tiene, ¿qué tiene para recomendarnos? Una película que yo le tengo mucho cariño. Hay... poca gente que le guste porque es muy estúpida, pero a mí me gusta. Se trata de Marcianos al Ataque. Tuvo repercusiones. No sé tanto. Hay mucha gente que me la tiró abajo. March Attack. Marcianos al Ataque. A mí no me gusta Marcianos al Ataque. Ahí está, claro. Como el señor M. Está Tom Jones, ¿cómo no te va a gustar? Y vos, reconozco que Tom Jones le pone onda a la película. Sí. No mucho más. La película es del 96, la dirige Tim Burton, nuestro queridísimo Tim Burton. Y la particularidad que tiene es que tiene muchos actores... conocidos. Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox, etcétera. Sarah Michelle Parker, antes de que fuera la super conocida por Sex and the City, Glenn Close. Todo ese elenco en una película que es, se podría decir que es una comedia de ciencia ficción, es bastante llamativo. Ahora, la película trata de la gente normal en su día cotidiano, caminando por la calle, de repente ve que viene una nave espacial. Y van a recibir a esos marcianos que aparentemente venían, son de paz. Las personitas bajan de la nave y un traductor le decía, somos marcianos, venimos en son de paz. Y de repente una persona tira una paloma blanca. Se asustan y empiezan a disparar para todos lados, muere gente, los marcianos empiezan a aniquilar a todas las personas, a conquistar el mundo. Y bueno, la película trata de cómo las personas tratan de contrarrestar el ataque de los mismos. Casi de casualidad. Matan a Jack Black. De casualidad. Ahí, ¿no? Sí. De casualidad. Y por un hecho bastante fortuito. Exactamente. Bueno, la película es bastante conocida. Sí, bastante conocida. Hizo muchísimo ruido en su momento. Está era, para alquilar. Era un revival la de tele. Una serie de tarjetas que se hacían en los sí. 40, creo, del 50. Que Tim Burton era fanático. Era fanático de eso, entonces sacó la película y al mismo tiempo volvieron a sacar, obviamente, todas las tres casas. It's not unusual. Bueno, ya que tanto. Bueno, película que seguramente vieron varios de los que escuchaban este podcast. Y aparte salió para la misma época de Día de la Independencia. Claro, ahí en el mismo tiempo. Creo que con un año de diferencia. Muy cercana. Y bueno, usted las se ve por todos lados, a veces la pasan en tele, cable, DVD, la pasan la tenés para alquilar, la tenés para comprar en DVD, por todos lados la podés conseguir. Abrís la tapa del inodoro y está ahí. Exactamente. Otra vez Tim Burton. ¿Estás diciendo que es una mierda? No. Uy, hizo un Marcianos del Ataque. Así que de Marcianos del Ataque pasamos a un clásico que quiere recomendar Doctor D. Sí, yo, la película se llama Total Recall. Que es el Vengador del Futuro. Que es como la conocemos nosotros, los amigos. Exacto. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Cuando hacía películas buenas. Y Michael Ironside y Sharon Stone. Estaba dirigida por Paul Verhoeven. Y basado en un libro de Philip K. Dick. Exactamente. La historia trata sobre el personaje de Schwarzenegger, que es un trabajador común que... Las minas de Marte. No, es acá en la Tierra, trabaja acá en la Tierra, después va a Marte. Ah, joya. A Marte, a Júpiter. Me confundí con Red Faction. Claro. cambié a canal. Mira, escuché otro podcast. Y el... ¿Te trabé? ¿Te tentaste? Ay, Dios, dale. Te reíste tranquilo. Decilo. Y el... Sentate en mi regazo. Y el... Es una película ambientada en el futuro, ¿no? Sí, son hechos reales. ¡Somos pelotudos! ¡No llegamos a Marte todavía! Es una película ambientada en el futuro. Está perfecto. Claro. White puede hablarlo más bien. A mí me tienen que interrumpir, ¿no? Si no va más. La próxima voy a hablar con el director. Está ambientada en el futuro. Y el personaje de Schwarzenegger es un trabajador normal que ve una publicidad donde ofrecen recuerdos falsos. O sea, como recuerdos de unas vacaciones a Mar del Plata, pero vos sin moverte de la silla donde te implantan la memoria, sí, es la experiencia en la cabeza. Bueno, cuando él descubre que ya le borraron la memoria, descubre que es otra persona y esta nueva, su antigua vida que va descubriendo de a poquito, porque no la recuerda toda de golpe, hay indicios que lo tienen que llevar a Marte. Llega a Marte, se ve más o menos como en Sector 9, toda una sociedad separada de los aliens, de los humanos. Incluso había humanos con mutaciones. Exacto, ¿no? Sí, que también los tienen relegados a la parte de... La famosa... Señora, los famosos tres pechos del Vengador del Futuro. Si habremos visto esa película en solamente nuestra infancia... buscando esa escena. Solo buscando esa escena, y todo ya está terminado. Enfermos. Dale, que la tenés tatuada acá en la frente, la tenés tatuada, ¿eh? No, tengo la parte cuando le explota, cuando se levanta la cabeza y se le va abriendo, esa está ridícula. Bueno, ese indicio lo lleva a Marte y la cosa era que el malo, Michael Ironside, quería evitar, había otro que era el jefe de Robocop, no me acuerdo el nombre. Sí, que hacía muy bien de malo. Sí, canoso. Bueno, al final Schwarzenegger llega al objetivo que... Y ahí, ¿no? Ahí terminamos. Ahí terminamos. La verdad no se puede hablar mucho porque es spoiler y te voy a quemar la película. Igual hay que verla, está muy me buena. Me imagino que la mayoría de los que están escuchando este podcast habrán visto esta película. Sí, aparte no la pasa, para cagarlos a trompadas. La pasa a Telefe, cada un sábado seguro lo pasa. En cable la dan todo el tiempo. Es un clásico total de la ciencia ficción. Sí, es del 90. 90, 91. No, en 90. Y tuvo muy buena repercusión. Sí, es en su momento. Es considerado uno de los clásicos grosos. Sí, yo la veo y nunca me canso de verla, de esa película. Es una de esas películas que se puede ver, la puedo ver constantemente. La escena del el tipo con el nene adentro, cuando, cuando se ve así. O algo que a mí me llamó muchísimo, me dio mucha impresión de chico, era el taxista. Sí. Cuando estira el brazo ese tenía todo doblado, mutante, de pendejo, me impresionó muchísimo esa parte. Monster, mami, nada, monster. ¿No lo digas la película? ¿Qué bien te sale? ¿No lo digas? No, ¿qué? La de Adam Sandler, que se dijo el diablo. Monster. Bueno, la película Se puede la pasan por tele, se puede comprar. Vas a Blockbuster. No está mal tenerla en DVD, no, eso debe salir los mangos. No creo que. No sé si no está en uno de esos packs de DVDs de. Que traen 3, 4 películas. Sí, o de Schwarzenegger, o de ciencia ficción, o algo por el estilo. Tiene que ver. Sí. Igual no debe superar los 15 pesos. 15, 20, poner. Un 24 es el promedio ahora. ¿No? Sí, una película. 22, 24. La oferta, 12. Pero bueno, de Schwarzenegger y El Vengador del Futuro, pasamos a Goldstein, que tiene para recomendarnos... Contacto. Una película protagonizada por Judy Foster, acompañada por Matthew McConaughey. Cuando actuaba de verdad, sí. Cuando actuaba de verdad, sí, la verdad es un papel bastante defendible, profundo, papel profundo. Bueno, vamos a pasar a la película. Trata sobre... Ay, la película trata sobre tantas cosas que me voy a explayar un poco, me parece... No hay problema. Decí lo que sentís, pero está bueno, porque toca varios puntos. Claro, toca muchos puntos. Es hasta una película como para debatir, mira. Y porque sí, porque es lo que decíamos antes de la ciencia ficción, o sea, toca puntos que te tocan en una fibra vos, hasta personal, porque trata temas de la religión, de lo que es Dios, de la visión de Dios de la manera científica, espiritual, hasta la pragmática del chabón que se tira un poco por lo científico y un poco por lo espiritual. Bueno, pero la película trata en sí de que se recibe una señal del espacio. Y esa señal del espacio es reconocida por los científicos en primera medida. Luego de reconocer esa señal y de aceptar que venía del espacio, tratan de descifrarla de alguna forma. Y ahí, bueno, en el pequeño lugarcito donde estaban reunidos los científicos, con un montón de comitiva de políticos y de gente que quería usufructuar de ese ¿cómo se dice? De ese descubrimiento. Los científicos también descifran la señal, que tenía un código, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Después de descifrar la señal y de descubrir que eran, bueno, una serie de instrucciones como para construir un aparato, ahí entra el debate de lo que es lo espiritual con los científicos, tratando de componer al staff que iba a formar parte para comandar esa maquinaria. Y que es muy interesante todo ese debate, que entra en participación McConaughey con Judy Foster, que hacen dos papeles impresionantes, y muchos elementos también de lo que son las cadenas de toma de decisiones, de lo que se puede llamar ahora por ahí la NASA o la gente que está encargada de eso, que se ve también las miserias humanas, bueno, y un montón de cosas que son interesantísimas. Se da todo el desarrollo de esta maquinaria, bueno, hay un montón de problemas en el medio, y la frutilla del postre, sin lugar a dudas, en donde se ve la teoría de Carl Sagan, que es el guionista de esta película, de lo que es la teoría de lo que para él es la vida en otros planetas y lo que son los extraterrestres verdaderamente. Bueno, y es la obra culmine de Carl Sagan está en esa película, y de todo lo que él analizó durante toda su vida. Es interesantísimo verla, todo el desarrollo de la película y el final, quizás es un poco larga, pero... Casi 2 horas y media. Es llevadera, bueno, es llevadera. Te toma todos esos puntos que recién estabas diciendo. Claro, si la ves con paciencia, se puede ver tranquilo. Sí, totalmente. A full. Bueno, cabe destacar que es una película de Robert Zemeckis, también, dirigida por Robert Zemeckis. Justo estamos hablando de Zemeckis, de la época en que hacía películas copadas. Tal cual. Creo que por ahí empezó a hacer el declive. Y arrancó naufragando con náufrago. ¿Te das cuenta? ¿Con qué seguimos, M? ¿Qué tiene usted en los bolsillos? Y yo tengo para recomendar una película de ciencia ficción argentina. Para mí, ciencia ficción. ¡Vamos! Se trata de Hombre mirando al sudeste. Clásico total de Eliseo Subiela. Protagonizado por Lorenzo Quinteros, que hace del doctor. Y Hugo Soto, que hace de esta persona que aparece en un instituto psiquiátrico diciendo ser un extraterrestre. Lo traen supuestamente por loco. Entonces el tipo comienza a relacionarse con todos los pacientes, con el mismo doctor, y empiezan a notarse cambios en toda la gente que se encuentra alrededor, el doctor mismo inclusive. ¿Te acuerdas las cosas que él decía? Sobre todo explicando cómo veía él al ser humano y las cosas que le parecía que no estaban bien o que eran incluso hasta contradictorias en el mismo ser humano. Toda la película es todo un análisis y una crítica, si se quiere, al ser humano en sí, y tiene sobre todo muchos detalles de lo que es la vida en un psiquiátrico. Podríamos relacionarla con Atrapado sin salida, con Jack Nicholson, sobre todo en las críticas que haces a la vida en los institutos psiquiátricos y cómo se tratan los pacientes. Entonces, este personaje, que dice ser un ser extraterrestre, comienza a transformar el lugar donde estaba, sobre todo a los otros pacientes. A mejorar la calidad de los pacientes. Y al mismo médico, le hace plantearse muchas cosas. Es una película muy profunda, que tiene mucho de reflexión del ser humano en sí. Y te lo plantea como visto justamente desde los ojos de un ser extraterrestre. La película es un clásico total, es del 86, tiene sus añitos, y hace unos años tuvo un pequeño revival por la aparición de K-Pax. ¿Revival o plagio? Como que volvió ahí al frente de la película, a primer plano exactamente, cuando apareció K-Pax, la película con Kevin Spacey, que la ves y es... tiene el mismo planteo, tiene obviamente muchos detalles que no son iguales que Hombre mirando al sudeste, pero el planteo general de la película es absolutamente idéntico a la de la película de Eliseo Subiela. Sí. El extraterrestre que aparece en un instituto psiquiátrico diciéndose extraterrestre, lo toman por loco. Jeff Bridges era el médico, y cómo también va transformando a toda la gente con la que estaba, el análisis que hace del ser humano, es muy parecida. En su momento Subiela, cuando se enteró de esto, inició acciones legales. La película está basada en una novela también llamada K-Pax, del 96 más o menos, 97, posterior a la película, con lo cual tampoco se puede decir que la película está plagiando a Hombre mirando al sudeste, porque está basada en la novela. Sí, claro. En todo caso sería la novela que está diciendo cosas, pero al final quedó en la nada, no hubo ningún resarcimiento ni nada por el estilo. Y en ese momento también surgió hay una escena en Mr. Jones, película con Richard Gere, que hace de un loco, digamos. No me acuerdo cuál era la patología puntual que tenía. Hay una escena en... esto lo contaba Subiela cuando salió todo el quilombo con K-Pax, que hay una escena en la película donde está el personaje de Richard Gere en un psiquiátrico dirigiendo una orquesta, que es una escena súper clásica de Hombre mirando al sudeste. Y en su momento Richard Rick dijo que sí, era puntualmente... Ah, sí, me acuerdo. Que sí, puntualmente sí, sí. Fue un homenaje a una película argentina llamada... Mira qué loco. Men Facing Southeast. Totalmente literal. Sí, sí, sí. De 1986. Qué lindo eso, che. Subiela decía que, bueno, sí, se había enterado lo de Dr. John, pero bueno, no hizo nada en su momento, pero que ahora se había encontrado con K-Pax, que era idéntico. Era idéntico. La cosa que no era nada. Pero bueno, el tema es que es una... gran película para ver. Difícil verla en la tele, pero hay una edición en DVD que sale, creo que, $20. No está súper remasterizada ni nada por el estilo. No, pero es visible. Pero si no, también hay otra opción. Hay un pack que trae Hombre mirando al sudeste y El lado oscuro del corazón, otra película de Subiela, que creo sale $30. Que esa, te digo, que vale... va con todo ese pack. Rinde el precio por el producto. Rinde a full. Muy bien, ¿y qué pasó, che? Y así pasamos al cierre de este programa. ¿Qué nos trae el cierre elegido hoy? Y el cierre de hoy trae algo en especial, que son las preguntas para poder ganarse el afiche de la película Woody el Aceitoso que tenemos para entregar. Que acá el Dr. D nos va a decir qué es lo que tienen que contestar los usuarios para poder adquirir este premio tan preciado. Sí, la verdad, un lindo afiche. Para elegido tienen que responder bien 4 preguntas, mandar las respuestas a info@demasiadocine.com, y en base a los que hayan contestado bien las preguntas, vamos a sortear los 7 afiches. para... Bueno, las preguntas son... La primera, tomé un lápiz y papel. Si me acompaña la cámara. Uno, ¿de qué nacionalidad es Boogie? Ahora vamos a la pregunta número dos. Se viene la segunda. A ver la profe. A ver, cuál se conteste. ¿De qué guerra es veterano? No estás deletrearla tanto. Sí, no, además están escritas en post. Para que estamos dictando. Claro, estamos dictando. Niños. La pregunta número 3. ¿Qué película satirizaba Boogie el Aceitoso? Y la pregunta número 4. ¿Quiénes hacen las voces de los protagonistas de la película? De Boogie el Aceitoso. Hay que aclarar que las respuestas de estas preguntas las pueden encontrar en las notas. Sí, las respuestas están en... las notas de Boogie el Aceitoso que se han realizado. Busquen, nenes, busquen, esto no es taringa. En demasiadocine.com pueden encontrar las notas. Y bueno, tienen que mandar el mail a, como decía Dr. D, info@demasiadocine.com con... sí, aclarando el mail y el usuario con el que se registró en el sitio, porque este premio es específico para aquellos que se han tomado la molestia de perder 5 minutos de sus vidas para registrarse en nuestro sitio. Nosotros lo valoramos mucho y por lo tanto decidimos darles un pequeño presente en conmemoración. El único limitante que tenemos por cuestiones de logística es que esto está limitado a gente de Capital Federal, Argentina, Buenos Aires. Y o Gran Buenos Aires, que se acerquen a retirarlo. O Gran Buenos Aires, que tengan, obviamente, cualquiera. Si alguien de México se quiere venir para acá a buscar el póster, no hay ningún problema. Y el paso que se traiga unas mexicanas. Ya que estamos. No va el camole. Pero por lo pronto, gente que se encuentra en Capital Federal o en Gran Buenos Aires, por cuestiones de logística para que y pasen de a retirar, presupuesto, que no nos da el presupuesto, muchachos. Para que pasen a retirar los pósters principalmente. Ya vamos a ver si en algún momento inventamos algo que pueda ser algo más, abarcativo. Algo más virtual que pueda ser también más transportable al resto del mundo. Y por supuesto agradecer a la gente de la película de Boogie el Aceitoso que nos dio, me dio estos 7 pósters. Que gentilmente les vamos a entregar a todos ustedes. Por a los que puedan. Unos capos, se la rejugaron, ¿eh? Sí, la verdad que sí, se muy portaron. Bien. Así que, bueno, y esto... Llegamos a the end. Así se cierra este programa. Un programa... You must use the force. Un programa donde hemos tenido de todo y mucho debate tuvimos. Muchísimo. En las noticias tuvimos mucho debate. Un debate fructífero. Exactamente, así que como decimos siempre, todas las noticias de las que hablamos en este programa las pueden encontrar en www.demasiadocine.com. Si no conocen el sitio pueden entrar a chequearlo muy tranquilamente. Cualquier duda o consulta pueden enviar su mail a info@demasiadocine.com y gratamente será recibida. Exactamente, y además ahora el podcast también puede ser escuchado en unaradio.com. Exactamente, hemos sido aceptados. Aceptados dentro de esa enorme comunidad podcasterística, donde además hay muchos otros programas muy interesantes que recomendamos que entren y los chequen también. Y como siempre agradecemos a todos los usuarios, que son parte de esta gran familia, que comentan, que nos han mandado mensajes. Lucas, que llegó de una radio y tuvimos una seguidilla de mes muy interesante. Y Mil, Carvajal, todos los de siempre que son los que le hacen el aguante al sitio. Y gracias a ellos es que la cosa lentamente pero bien firme va creciendo. Y bueno, muchachos, nos vamos con un aplauso. Un aplauso. Mira arriba. Chao, M. Chao, doctor D. Adiós, nos vemos la que viene.